Muy, pero muy buenas noches. Ahora sí, bienvenidos al capítulo 299 de Pasá la Onda. Arrancamos un poquitito más tarde, es como que la lluvia nos pone un poquitito remolones, pero ya, arrancamos con todo y arrancamos con música. No puede ser de otra manera. Bienvenidos. A los Red Hot Chili Peppers haciendo Higher Ground y arrancamos así de esa manera el capítulo 299. Bienvenido a Tutti Liquanti, que está al otro lado. Esperemos que sean muchos, es una horda de gente ahí con sus pancartas diciendo no al 2x1. Ah, no, ese era de ayer. Bueno, no importa, también no al 2x1. Salten todos juntos a ver si corremos el eje de la Tierra. No es mala esa, ¿eh? Capaz que pasa. Y porque son millones y millones y millones de radioescuchas. Hay tanta, pero tanta gente escuchándonos que a vos no te están escuchando muy bien, te digo. Pero bueno, de a poquito lo iremos acomodando. Bienvenidos, buenas noches. Como decía recién, me presento. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa. Una vez más, a punto ya de llegar al programa 300. Sí. La. Sí, sí. Algo tenemos que hacer. Bueno, nosotros nos la vamos a dar en la recontrapera seguramente el próximo jueves. Sí, seguramente, seguramente. Yo voy a invitar gente, eso seguro. Bueno, invite, invite. Bueno, abrimos la convocatoria. Que venga todo el que quiera, pero que venga con regalo. ¿Que venga a dónde? ¿Acá? Acá, sí, sí, sí, acá. Listo, listo. Como no les damos la dirección, escabios, señores. Con escabios van a ser bienvenidos. Si no, patán en boleón en el toro. Si traen comida, también van a ser bienvenidos. Chancho va atrás. Sí. Bien, ahí está. Lo dejamos bien, pasar el chancho. A Chanchi. ¡Chancho! ¡Vamos, Chanchi! Para lo que es nuestro capítulo 299, nos va a estar visitando la gente de Desagüe Varela. Van a estar acá, van a estar haciendo música en vivo, así que volvemos a tener acústico. Igual que la semana pasada con la gente de Iguánido, que no estaban muy, muy contentos con lo que era el acústico, pero sonaron. Le hicieron los chicos sí. Punky, lo hicieron sonar. Sí, man, sí, ¿vieron? Se coparon, boludo, se coparon. Se coparon. Dijeron también que nos iban a hacer una cortina, así que la estaremos esperando. Hay que hacerles acordar, yo creo que hay que hacerles acordar porque parecían bastante distraídos. La mandaron a coser a un taller, güey, ahí volvían. Está bien. Más allá de los chistes que vamos a ir haciendo durante esta noche, que seguramente provocarán mucho odio en ustedes y capaz ganas de golpearnos, vamos a estar charlando. Hoy sí, esperamos que se alineen los planetas y podamos estar hablando con Luciano Napolitano. ¡Ay, por favor! De Loborne, justamente. Además, también tenemos cobertura de Rap Zambi. También vamos a estar pasando la patuleca, obviamente. Hoy a los espíritus, con su nuevo disquete. Agua ardiente. Agua ardiente, así es. Bueno, obviamente se pueden comunicar con nosotros, pero, para eso, está la señorita Nanu González. Nanu González. Acérquese, Nanu González. Ah, se requiere su presencia aquí en la mesa de Pasar la Onda. Hola, Nanu, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nanu? Bien, todo bien. Pasaba por agüita un poquito. Bien, por suerte no llegó a la Capelu. No, porque me tocó el flequillo. Claro. Con un luquete nuevo. Con un luquete nuevo, así que la tenemos ahí a Nanu. Que está soltera, así que las redes sociales, ¿viste? Tienen que destacarla. Y más linda. ¿O no? Sí, dice que sí. Aprovechen. Bueno, ¿por dónde se pueden comunicar contigo, señorita? 11, no. La piba tiraba el teléfono ya de una. Pasá la Onda, Facebook o Instagram y Twitter, @ Pasá la Onda, todo juntito. Correcto. Bueno, tenemos sorteos para hoy que todavía están vigentes. Exacto, así que a comunicarse. Fiesta clandestina, fiesta delirante. Sí, joda. La clandestina tenemos a los Mentis y a Mal Momento. Y a Mal Momento. En el oeste. OJ. ¿Clandestina en el oeste? Clandestina en el oeste, sí. Para en, en la sociedad italiana de Morón. Sí, Abdel va a querer ir seguramente, ¿seguro? Imagino. Y Nacho también. Le mandamos un gran abrazo a Nachito Miranda, nuestro operador y co-conductor. Que bueno, ya hace el boludo y los jueves viene tarde, ¿no? No quiere laburar. Para mí se está escabeando por ahí. Después de 7 años dijo, ya está, loco, que opere otro. Yo voy más tranquilo, no me jodan. Que se arreglen solos. Definitivamente. Bueno, Nanu, vas a estar ahí en las redes, entonces. Estamos en las redes, ahí voy a empezar a publicar algunas cositas. Ahí va, active, por favor. Active, que queremos saber lo que opina la gente. Bueno, nos vemos en un ratito. Dale, te escuchamos, o sea, yo te veo, pero la gente... Yo lo veo. Ahí está, nos ve en un rato la señorita Nanu González. Yo no te veo. Muchas gracias. Leo es medio ciego el pibe. Sabemos que tiene un ojo que está medio fané. Y es el momento de presentarlo también. El conductor de Vivo en la Caja. También lo tenemos aquí como operador técnico también. Y además como co-conductor. Bienvenido, Leo. Mostrame las tetas. Mostrame las tetas. Mirá cómo lo piden. Después cuando me desnudo me dicen que me vista. No, son grabaciones que fuimos recolectando de los pocos admiradores que tenés. Claro. Pero bueno, de a poquito van a ser más. Sí, Abdel ya es uno, seguro. Me toca Abdel, la teta sí, cada, sí, cada sí. Oportunidad que tiene. Bueno, buenas noches equipo reducido, como todos los jueves cuando comenzamos este programa. Adiós. Buenas noches, radio audiencia, web escuchas. Buenas noches a todos y a todas. Nada, escúchennos. Escúchennos, aquí. Sí, por favor, escúchennos. Pero la mesa no se completa sin la presencia femenina estable, podemos decir, porque Nanu se acaba de acercar y es nuestra presencia femenina en redes. Y además es inestable, Nanu. También es inestable. ¿Quién es? Sí. Ah, ok. También, bueno, ¿quién no lo es, básicamente, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién es estable? ¿Qué es estable? No sé. Buena pregunta. La puedes contestar a las redes sociales, pero está con nosotros la señorita Patricia Palazzo. ¡Holi! Soy. Ah, no, eso es más tarde. Vamos a estar pasando la patuleca. Vamos a estar pasando la patuleca, claramente, y vamos a estar pasando la cobertura también. Vas a estar haciendo la cobertura, yo te voy a estar indagando arduamente. para que nos cuentes detalles de lo que fue el show de Rob Zombie en Museum. En Museum, sí, en San Telmo. Piola, piola Baggio. Bueno, no sé si están de acuerdo, pero creo que es un muy buen momento para escuchemos más música. Genial. Y así arranquemos con Tutti Tutti Tutti después de este temita que suena hermoso. Vamos con Psycho Killer. Run away. Oh, yeah. Y ahora sí arrancamos con Tutti, el capítulo 299. Y llegó el momento de empezar con los Top 3 de fechas para este fin de semana. Y arrancamos con la señorita Patricia Palazzo, que como primera fecha, es decir, para el día viernes, ha elegido a... He elegido a Poseidótica barra Romanos en Palermo Club. Esto queda en Borges 2450 a partir de las 23:30 horas. Los Romanos ya los habíamos mencionado, son una banda que le hacen tributo a los Ramones. Ah, mira, no me la vi venir. Y está formado por varios integrantes de Catupecu Macho, así que está bueno. Y Poseidótica es alta banda. ¿Cuántos son varios integrantes de Catupecu? El bajista seguro, porque habíamos hablado con él. El tecladista y... No sé si uno más, pero sé que ellos dos están. Sí, me acuerdo que cuando, bueno, hicimos nota justamente con Sebastián y nos contaba que en sí era un proyecto más... festivo. Claro, como para despuntar el vicio de ser fan de los Ramones. Claro. Y hicieron este especie de tributo, muy interesante también, está muy, ¿no? Bueno, los vi en modo una vez, así de pedo, y me encantó. Y ahora este lugar yo no lo tengo. Yo tampoco. ¿En dónde era que quedaban? ¿Borges? Borges 2450. Mira, Palermo. Palermo Club. Claro, Palermo Club. Ay, sí, fuimos a ver Asesinos Seriales. Claro, pero... Ah, muy bien. Sí. Cayó Cristian. Sí, muy buena fecha, muy interesante para este viernes. Este fin de semana creo que es uno de los fines de semana fuertes todavía del mes porque estamos a 12, 13. Estamos a, ya no sé ni qué día es. Aprox, sí. Hoy estamos a 11. Hoy es 11. Es decir que mucha gente todavía tiene plata. Suerte de ellos, ¿no? Sí. Pero por lo general vieron que el primer fin de semana del mes y el segundo son como los que más fechas hay, por lo general. Sí, ¿será por eso? Lógico. Yo creo que apunta directamente a que la gente sabe que tiene plata todavía y hay mucha oferta. Igual la cantidad de bandas que hay tocando... es impresionante. Les recomendamos que se descarguen nuestra aplicación desde el Play Store de Google. Y allí, bueno, además de poder escucharnos donde por choronga se les cante estar, mientras que tengan señal, ¿no? Obviamente. Claramente. Pueden ver las agendas, es decir, todas las fechas que tenemos preparadas para lo que es este fin de semana. Pero ahora estamos en el Top 3. De fechas, para este fin de semana. Y la primera justamente tiene que ver con Poseidótica, que ha elegido aquí la señorita Patricia Palazzo. Sí, señora. Muy bien, muy bien, muy bien. Linda fecha. Me gusta Poseidótica. No los he ido a ver en vivo al momento. Son pero muy buenos. Me atrae. Son muy buenos. Fuertemente. ¿Te atraen los chicos de Poseidótica? Sí, todos. Me gustan todos. Ay, claro, ¿no? Y cuando yo me desnudo me decís que te veías, está bien. Pero ellos son músicos, boludo. No, los músicos entran en otra categoría. Claro, ponele. Bueno, el rechazo de Leo hacia los músicos porque él quiere ser la única diva de nuestro programa. Perdón. Sí. Muy bien, Leito. Así que, bueno, después lo llamamos a Abdel. O a Nacho para que te toquetee un poquito. Cualquiera. O a cualquiera que ande por ahí tenga ganas de toquetearlo a Leo. Malditos degenerados. Si quieren toquetearlo a Leo, nos mandan inbox a nuestras redes sociales que tenemos ahí al Pulpo Nano González. Y, bueno, ella les pasa el número directamente. Y la dirección, por si quieren ir a visitarlo al casa. Y la WhatsApp. Qué lindo, cuánto amor. Bueno, pasamos, ¿están de acuerdo que pasemos a la segunda fecha de este Top 3? ¡Quedate! Siete fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palazzo, es decir, para el día sábado. Sí, señora, para el día de sábado tenemos a un capo, a un ídolo, lo tenemos al Tano Martiello en Circus. Esto es en San Justo y la dirección es Florencio Varela 1998 a partir de las 23 horas. Bien, justamente en Circus donde se armó alto despelote, contábamos el programa pasado, ¿se acuerdan? Con los chicos punkies. Con los punkies que se rompieron todo ahí Circus. Bueno, evidentemente no quedó tan mal Circus. Y se ve que no, pusieron una alfombra arriba de todos los escombros y dijeron, ¡A la verga! Tenemos que seguir facturando, ¿no? A la verga. Y sí, más si toca el Tano, loco, que seguramente lleve bastante tiempo. ¿Lo viste solo alguna vez al Tano? No, solo no. Ya definitivamente en plan solista la del Tano. Ay, muy triste. Y bueno, obviamente Giorgio también. Ojalá que algún día, ojalá vuelvan. Yo creo que sí, yo creo que va a pasar que vuelve Alma Fuerte en algún momento, ¿no? Creo que todo el tema que se armó fue sobre todo con el manager de Alma Fuerte. No tanto, no es que hubo... Entre ellos. Claro. Vin Valencia y el Tano. Y bueno, no sé quién es el bajista de Alma Fuerte. Uy, yo no me acuerdo. Bueno, y el bajista, de nunca fuera. Lo recuerdan. Y el bajista, que bueno, toca el bajo. Ese que hace. Hace boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. El bajista que toca el bajo. Ese que nadie tiene en cuenta. Nunca nadie sabe el nombre de los bajistas. ¿Por qué, como que no? Uno sabe quién es el cantante, quién es el violero y los otros dos son el fantasma de la ópera. Bastante bien que me acuerdo el nombre del batero, porque cambiaron unos cuantos también. Es tremendo, siempre pasa con casi todas las bandas, ¿viste? Pobres, pobres bajistas. Igual te puedo nombrar un par de bandas que me acuerdo de los bajistas, pero solamente para no cagar tu teoría te voy a dejar seguir. Digo la mayoría de las veces, no todas. No, pero es verdad lo que decís. Por lo general uno no sabe quién es el bajista. Por lo general. Y el baterista también. Por eso uno le dice el bajista y el baterista y tal, y a los otros dos los nombra. Claro, definitivamente. Las dos personas y bla, bla, bla. Así es, así es. Bueno, entonces, segunda fecha del Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana ha elegido al Tano Marcielo. Lo escuchamos. Los cantantes les apretan los coberinos, ¿no? ¡No morirá! ¡Los dragones! Sí, hermoso, hermoso. Estamos dentro todavía de lo que es el Top 3 de fechas para este fin de semana y seguimos con Patito. Patito Palazzo. Bueno, ¿qué elegí para el domingo? ¿Qué elegiste para esto? Es la última fecha, ¿no? Como yo había elegido a otra banda que no la voy a nombrar porque después la van a nombrar y me cagaron la fecha, elegí a esta. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido, no? Rhapsody va a estar tocando junto a Ariadna Project en el Teatro de Flores. Esto es claramente Capital Federal. A las 21 horas queda en Avenida Rivadavia al 7800. Y bueno, como verán, son bandas tiradas así al estilo metalero. Esto que está sonando es Ariadna Project y tiene como un estilo bastante rata blanquero, por así decirlo, ¿no? Rata blanquero. Rata blanquero, medio así. Es bueno el adjetivo, ¿no? Rata Blanquero, me sonó medio merquero tal vez. No, bueno, chicos. No, no, por no, favor, no los conocemos, no los conocemos, pero si tienen, conviden. Ah, no. Yo no claramente sabía ellos. Bueno, bien. Está bien, es como que el domingo se complica conseguir fechas. El domingo fechas. Siempre se complica. Es un tema complicated. Está complicado. Pero bueno, siempre hay algo para ver. Sí, por sí, suerte. Si no, miras el techo. Claro. En el techo no hay nada, hay solamente un techo. Y te vas a re divertir. Poné un claro disco de última, ya fue. No, no, no, mira el techo, en así, silencio. Así, quieto. No, claro. En silencio. Hay solamente un techo. Claro. Bueno, estamos bien, estamos como queremos. Bueno, Patito, me parece fantástico tu top 3, pero bueno, hay que recordarle a la gente que hay más fechas. Hay más fechas, quédense ahí, que también vienen los top 3 de estos caras de nalgas. No, mentira. Sí, o sea, seríamos nosotros los caras de nalgas. Claro. Leo y yo, y Nanu. Y Nanu también. Ella así porque que siempre mira los culos, en realidad. Entonces se flasha que son las caras y anda mirando culos a me lo loco. Me encanta mirar el culo a la gente. Ah, mira, mira, mira. ¿A mujeres también? Qué bueno. Sí, a lo que venga, al señor que entró, a todo. A todo el mundo, me parece muy a bien. A la China. A la China, bueno, pero la China tiene su encanto. No, para, amor, te para. Mueve la colita. Ah, yo no era la... Te mueve la colita. La sofílica del grupo. ¿Quién era? ¿Ah, no? Sofílica. No sé si era Nacho, era. Epa. ¿Yo qué tengo que ver? Sí. Capaz que tenés... Ah, era yo, supuestamente, porque agarraba a la China y la acariciaba dulcemente. Hueva. La gente es tremendo. Mejor se puede creer no a los animales. Hablar de ciertas cosas. Sí, mejor escuchemos música, ¿no? Sí, sí, sí, sí, mejor sí. En un ratito ya está acá Sabo Varela, así que tenemos música en vivo. No te vayas. Ricky Espinosa, y es el momento de llegar al top 3 de fechas para este fin de semana del señor Leandro Bonafide. Digo, Bonini. Bonafide, ¿sabes que en el laburo también me dicen Bonafide, boludo? Yo no sé que se ponen de acuerdo, ¿cómo es la movida? Estamos todos en un grupito anti-Leo, claro, entonces claro, vamos colaborando con bardeadas hacia tu para persona. Para mí que se hacen los boludos y se pasan fotos de mis tetas. Sí, también, obvio, también, sí, sí, es lo que más vistas tiene. Degenerados. Ponele. Las más visitas. Bueno, ¿qué elegiste, Leo? Vamos, arrancamos. Elegimos para el viernes Flema, toca Flema, amigo. Toca Flema ahí, Ciudad Mavardo, en el Club Tucumán de Quilmes, es Andrés Baranda 941. Muy bonito, muy buen sonido. Y tocan a partir de las 20 horas. Va, está anunciado, en realidad no va a tocar a esa hora, ¿no? Loco, un poquitito de pogo. Estoy acá de las 7 de la tarde poniendo las luces. Lo único que pido, un poquitito de pogo nomás. Pero eso es fanpico. Rebel. No. Sí, Fanpi, con Rebel Pose empieza así. Ay, me cagaste, boludo. Cum, cum. Bueno, rebobinemos. Un poquito de poda, ya era, nada, era medio paga, que también importa, no pasa nada. Bueno, está bien. No, mis disculpas a nuestro público Bungi. No, no soy un experto acá en la materia, cantar, claramente. Mi suegra tiene menopausia. ¿Cómo es? Mi suegra tiene menopausia. Lo dice así, lo dice así. Qué lindo. Te sale igual, boludo. Hermoso. Gracias, podrías gracias hacer un tributo. De una. A Flema, agarré que ya está la Catarro. Bueno, ya está Flema, ¿no? Claro, porque es un ¿Cómo sería Flema ahora? Es una cosa que yo todavía no sigo. ¿No viste sigo el, sin el video? Sacaron un video hace no tanto, el año pasado, creo. Ah, mira. Medio raro, sí, más de fiesta, más. Sí. Mira, más de fiesta. Claro, más como punky fiesta, ¿no? No tan punky de abajo de tipo nirvanesco de Ricky, viste que el Ricky era muy, muy a lo curco, era así para abajo, todo re oscuro, sí, sí. Claro, muy parecido. Bien. Ok, entonces, ¿dónde es que va a estar tocando la gente de Flema? Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Lo repetimos por si las dudas, no porque yo no lo haya escuchado. ¡No, no! Pero capaz no lo escuchaste vos, capaz que estás vos del otro lado. Exacto, no lo escuchaste. Queremos que puedas ir a ver ahí a Flema tocando en el Club Tucumán. Esta es la primera fecha entonces del Top 3 de fechas para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Y ahora vamos a ir pasando lentamente a la segunda. Yo creo que escuchemos este comienzo, creo que lo amerita. Ahí va. Seguimos en el Top 3 de fechas para este fin de semana. Estamos con las del señor Leandro Bonini. Esto es del día sábado. Sí, el día sábado toca alta fecha, Ameo. Alta fecha ahí también en el oeste, Ameo. Va a ser en Woodstock, que es Juan Manuel de Rosas 2942. Juan Manuel de Rosas, para el que no lo sabe, es la continuación de Alberti. O Ruta 3. O Ruta 3. O ahora la única avenida, por lo menos del conurbano bonaerense del oeste, que tiene Metrobús. Es verdad, tienen razón que le hicieron Metrobús. Ahora tienen Metrobús, Dios mío, ya está, listo. No necesitan comer, no necesitan cloaca, no necesitan nada porque tienen Metrobús ahora. Sería bueno ver si alrededor, porque Metrobús te lo hacen por el centro, ¿viste? Sería bueno ver si alrededor arreglaron las calles, porque tenía unos pozos que el más chico, que hay una autobomba que ahí quedaba varado. Era un cráter. Está lleno de cráteres mal. Sí, todo lo que es. Y bueno, faltan un montón de cosas en el oeste. Recordemos que nuestro amigo, que ahora va a ser papá nuevamente, hizo 8 años de no gestión, diría yo, básicamente. Así que no creo que los que estén ahora sean muchos mejores, pero ya hicieron algo. Lo cual es bastante. No es un hospital. Pero bueno, por lo menos. De hecho, tenés el Paro y Siena ahí, que es un hospital enorme con un predio gigante y sí, no tienen ni gasas. No, hay. Bueno, tratemos. Salgamos de esto porque si no, sí, no, no, verdad, terminamos más. No terminamos. Bueno, entonces decíamos: Todos Tus Muertos, que es la banda que estamos escuchando claramente, toca. Escucha. Te voy a arrancar de la banda que arranca. Escucha. Toca Golpe 14. Uh-huh. Después toca Expulsados. Que si querés, apa, cuando toca Expulsados, podés salir, comerte un choripán afuera, porque la verdad que no valen la pena. Después toca Sin Ley. Ok, ¿no te gusta Expulsados? No. Ok, ya quedó claro. Toca Sin Ley. Después toca 2 minutos, papá. No, toca 2 minutos. Qué fechón, por favor. Mosca, amigo. Mal. Y después te vas con Todos Tus Muertos, quilombo, puta, droga, todo. Qué le. No, sí, no sé, las putas, drogas, todo eso. Sí. El cabio, puta, palopa, roya, patá. Si es en ese orden, está bien, no me voy a andar quejando. Pero digo, qué pedazo de fecha, ¿eh? Ahí en el oeste las tengo a la China que está como loca. Como loca la chinita, nuestra mascota. Sepan que la chinita es nuestra mascota. Una gran fecha en el oeste, Woodstock, un lugar que está volviendo a ser, definitivamente, sí, porque había desaparecido durante un tiempo, no tocaban bandas, no cambió varias veces de dueño también ese lugar. Puede ser. Pero lavado de guita, puede ser. Sí, llegó a tocar Viejas Locas ahí. ¿Sí? Mira. Sí, señor. Dicho sea de paso, va a tocar en la gira Fiesta también Viejas Locas. Ah, bien, ¿se despide? Se despide, sí. Nuevamente, sí, sí, se sí, despide. Sí, sí. Hay que, en realidad yo creo que con Viejas Locas, no es el Viejas Locas, perdón, me enuncié mal, porque es Viejas Locas por Fachi. Ah. OJ. Ah. OJ. Pero bueno, sí, sabemos que la gente de Viejas Locas suele despedirse muchas veces. Muchas veces. Y bueno, creo que hay que verlo, básicamente, porque ya no sabés si va a contar la próxima, claro. Piti. Recordemos que se rompió la cadera hace poquito, cuando se pegó el palo ahí en la 25 de mayo, el muchacho. Claro, que lo contamos con la moto. Exactamente. Pero bueno, así entonces la fecha para el día sábado del señor Leandro Bonini. Nos queda todavía una más, que es la del día domingo. Y así cerramos con su Top 3 de fechas para este fin de semana. ¿Qué tenemos para el día domingo, Lein? El día domingo, para cerrar un buen fin de semana, te la canto. En Rivadavia 11021, Museo Rock, obviamente. Ahí al ladito. El mágico boliviano. ¡A pasitos! ¡Ahí nomás! Rivadavia y Murguiondo, para el que es de la zona y no conoce. ¿Arre que es de la zona, la conoce? Bueno. A la... sí, ¡arre que no! Leo con sus pensamientos al aire. Bueno, esto es a las 23:45, es casi lunes. No sé igual por qué a esta hora lo hacen, pero bueno. ¡Qué raro! Tan tarde un domingo. Sí, no es feriado el lunes. Capaz, ¿no? Que es el, no es el sábado a las 00. Digo, capaz... que se pasó. No, para esto decía el domingo 23:45. Bueno, una buena si no, banda. Fíjense en la agenda y dígame, vos sos un gordo pelotudo, no sabes ni leer la agenda de tu programa. Bueno, te lo pueden decir por ahí por otras cosas, por que hagas. Pero bueno, en este caso, vos sabés que te queremos, Leo. Te queremos, gracias. Y te bancamos. Gracias. Bueno, Luz Motel. Va a estar tocando No Retornable. Uh-huh. Fieras Vagantes, yes. Y Blues Motel al final. Sí. Muy bien, Blues Motel para lo que sería el cierre entonces. El cierre del fin. Una buena banda. Hoy justamente, bueno, acá están ya los chicos de Sahue Varela. El prensa de ellos es Diego Perry, justamente hoy estuvo en la radio que laburo yo. Que si no, ah, no, me si acuerdo. No lo digo, si no lo digo, no es programa, me parece. Radio Panda, ¿verdad? Radio Panda. Qué bárbaro. Y estuvo Diego Perry, que es el agente de prensa de los chicos, y nos comentaba, él es un, digamos, es uno de los personas, por lo menos aquí en Argentina, que más sabe de los Rolling Stones, y nos comentaba que justamente si hay una banda en Argentina que podría llegar a pasarle para él como sucesora aquí en nuestro país, sería Blues Motel. Justamente nos hablaba de esa banda. Mirá qué bien. Una banda legendaria, los Blues Motel. Y vienen hace un rato largo, ¿no? Te puede gustar, no te puede gustar. Son legendarios. Pero hace un montón de años que vienen tocando y lo que hacen, lo hacen bien, realmente. Eso es por lo menos mi opinión. No me gusta, pero está bien, es legendario. Lo que siempre decimos, acá respetamos todas las opiniones. Claramente. Son gustos musicales, somos todos diferentes. A todos nos puede gustar más o menos algo y no por eso está mal. Claramente. Sí, sí, igual algunas cosas están mal. Algunas cosas están definitivamente mal. Pero bueno, en cuanto a música, por lo menos en mi opinión, hay que... being open mind, ¿no? Totalmente. Hay que escuchar y respetar el gusto de los demás. Escuchamos entonces a los Blues Motel y así cerramos con el Top 3 de fechas para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Ya se viene de Sahue Varela. La montaña con mi amiga Soledad. Se me ha acabado. They take me away from the strangest place I cosa que imitarte a vos, pero yo sinceramente no me resisto, no pierdo la calma por tener control. Y en la radio está tu voz, un café con tu sabor, no es que pienses solo en vos. Un perro que es igual a vos, me prendo mucho que me huele a vos. Y paso un tipo que es igual a vos, comiendo un pan y creo que sos vos. Ocho y el jabú me habla de vos, y los vecinos gritan como vos, y la ambulancia la maneja vos. Prohibido que evoque los coros que hablan de vos, pero lamentablemente yo tengo un perro que es igual a vos, una mesita que es igual a vos, y paso un tipo que es igual a vos, un bendecido es igual a vos, me prendo un pucho que me huele a vos, y los vecinos gritan como vos, y la ambulancia la maneja tu. Perro, estamos, yo tengo un perro que es igual a vos. Nos dejaba más que claro. Estamos con Desagüe Varela. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Más allá del agua? Bien, buenísimo. Bueno. Bien, bueno, pero eso ya es algo que padecemos pero todos por los días. Yo no lo voté. Está bueno poder decir eso, ¿no? No sé, pero la mitad de acá lo votamos, loco. Sí. Según la estadística. Según la estadística. Nosotros dos no sé acá. Acá tampoco. Entonces diría son que, ustedes, loco. Te digo que acá ninguno. O sea, pero bueno, yo creo que cualquier persona que esté relacionada con el arte o mínimamente que esté un poquito despierto no lo puede haber votado. Pero bueno, estamos haciendo un programa de música y tratamos de evitar el tema porque si no tenemos para debate de, no sé, 4 horas y media por lo menos y no vamos a solucionar nada tampoco. Unfortunately. Bueno, bienvenidos. Gracias. Un placer. Presentación, por favor, ante la people que nos está oyendo. Queremos creer que hay gente. Sí, ni hablar. Celina, voz y guitarra de Desagüe Varela. Bueno, Pablo, batería y quedan dos afuera, que es Otero en bajo y Kennedy en percusión. Percusión. Bien, bien. Eso es Desagüe. ¿Eso ya es la formación estable? ¿Desde qué tiempo están con esa formación ya? No, van mutando, se van yendo, sí, no les va mejor. Los van echando. No, se van yendo, igual. No, les va mejor, se hacen farmacéuticos y esas cosas. Ah, mirá. No, hay gente que triunfa. Hay gente que triunfa. Bueno, sí, tocaba con nosotros, tocaba Lucas Guzmán, que ahora está con el COVID. Bien. Entonces, bueno, claro, ¿qué va a tocar con nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, tampoco que le van a No, bueno, qué sé yo. Igualmente, hay muchas fechas. No sé, onda presentaciones o bueno, fechas así más grandes, por ahí que incluso hasta que por ahí requieren un poco más de movida de sonido, qué sé yo, están los chicos, Lucas ha estado en la presentación de uno de los discos, tocando para ese acordeón, teclado, o sea, toca bárbaro. Es completito. No sé, nos acompaña siempre Matías Parisi, que es nuestro técnico también, o sea, es la persona que ha mezclado el último disco y este vinilo que tenés en la mano. Sí, hermoso. Ahora vamos a entrar en y es ese. El quien está mezclando ahora, ya entra a la mezcla ahí en el estudio de él, el disco próximo, el que estamos laburando este año, para que salga ahora, antes de fin de año, queremos que ya esté en la calle, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, él hace entonces esa parte de compu, ¿viste? Tipo sintes, claro, o programación, esa, que son una cosa deliciosa, divina, o sea, bueno. ¿Y cómo se llevan ustedes con eso, digamos, con el tema sintes y demás? Nosotros, pero bárbaro. Bueno. Sí. El disco tiene capas y capas de. Él hace mucho de programación. Y nos gusta ese sonido. Es más que nada, es como. Si me tengo que. Tengo que darle explicación a eso, me parece que es la. Nosotros hemos fumado todos los 80, toda esa música hermosa. Ese, el incluso inicio, el pop era una cosa impresionante, si lo escuchás con el pop actual. Es increíble. Pero parece que soy como una vieja, diciendo, no, en mis tiempos. No, yo soy de las personas que creen que no todo tiempo pasado fue mejor, ni todo presente es mejor. O sea, cada tiempo tuvo lo suyo. Llegamos a hoy donde estamos. Básicamente por el pasado, ¿no? Por lo que se fue construyendo. ¿Se acuerdan de las primeras, o sea, te acordás de las primeras experimentaciones con temas sintes y demás? Porque al principio era un chino, me imagino. No, siempre igual fuimos como bastante tecno en eso. Tenemos el estudio, siempre tuvimos estudios, siempre. Y siempre hemos tenido amigos. Gerardo Fares, que toca en el primer disco, tocaba con lo que pasa es que nosotros. Tan biónico, un pibe moderno. Claro. Así que siempre hemos estado conectados a toda esa porquería. Claro, no sé, igual nosotros desde que empezamos, creo que fuimos directo a armar los temas nuestros y directo al estudio. O sea, como fue como, sí, queremos hacer eso. O sea, y ya en el estudio. O sea, tenés ese contacto directo con la parte tecno de decir, bueno, che, si le podemos pasar cosas, y lo ponemos, o sea, ya empezás así, o sea, que quiero decir, y teniendo estudio propio, claro, peor, como que tenés más libertad, tenés el tiempo también, no tenés que estar pendiente de cuántas horas pagaste y demás, eso es una ventaja enorme, enorme. Claro, o sea, nosotros los discos los hacemos nosotros en el estudio nuestro, y después por cuestión de maquinaria y cosas así, mastering, y termina, bueno. El estudio de Matías en esta ocasión. Pero bueno, sí. Che, ¿en qué etapa está el nuevo disco que están armando? Y está todo grabado. Ya lo van todo. Entra mezcla, sí. Y vienen algunos invitados, vuelve Claudio Kleiman. Bueno, hicieron una fecha con él hace poquito. Con Claudio ya hace un montón de fechas hacemos juntos. Ya somos. El oeste nos va juntando todos, somos todos de Burlingame, Merlo, claro. Así que nos vamos entonando. Es como con la cuarta, quinta vez que estamos juntos. Y es una gloria. Y son tres glorias, porque está Catiti Cabral, hay un montón de gente hermosa. Es como que los ha ido el tiempo mismo, como vos decís, juntando. Y ya entonces lo tienen todo grabado. Sería ya el tercero, ¿estamos bien? El tercero por ese Music. Antes habíamos hecho un disco. Dos discos, un disco de la banda y otro que era la banda con 42 chicos de comedores. Sí, lo leí eso. Sí. Me interesaría que nos cuenten un poquitito más cómo surge toda esa movida. Bueno, nosotros vivimos a la orilla de Campo de Mayo. Campo de Mayo. Conozco. Centro. Bueno, sí, funcionó el centro. No, digo. El cilindro. Centros clandestinos. El centro maternal. Clandestina fue en Campo de Mayo, el más grande. Sí, con la ESMA, ¿no? Bueno, en uno de esos lugares, en el cilindro, armamos con un grupo de chicos un disco, chicos de comedores. En ese disco, todo tocado por ellos, con algunos temas de los chicos, participó, bueno, Pablo Pandolfo, Los Tours, Los Pericos, un montón de gente. Eso es en el 2008. ¿Cómo es que surge eso? Eran 2000, los 2000, entras bien. 2005, 2006, veníamos a todos apaleados. Así que habían salido un montón de organizaciones donde comían los chicos y qué sé yo. Nos fuimos juntando. Lo bueno es que usamos ese lugar que es el. Que funcionó un centro clandestino para esto, para hacer una cosa de esto. Es transformar algo horrendo también en algo eso, que sí, esa necesidad productivo, esa, ¿no? Cosa de decir, bueno, vamos a hacer algo. Igual el hijo de puta de Cariglino y de Dualde se ocuparon de demoler el centro y poner una pista de skate. Perdón que nombré a Dualde. No, sí, la verdad que bastante mal, pero bueno, todo bien. Lástima, creo que por un lado negativo, por otro lado positivo, porque también hoy por hoy los chicos, fuera de joda, hay una generación entera que ama el skate y que a mí me ha pasado. Igual prefiero que sepan que ahí funciona un centro clandestino. Obviamente, ¿no? Una cosa no quita la otra. Yo lo que estoy diciendo es que hay muchos chicos que hoy por hoy, lo vi mucho también, yo soy del oeste también, viví casi toda mi vida allá y veo muchos pibes hoy por hoy que andan con el skate y está bueno que por lo menos estén en esa y no en cualquiera, pero obviamente que no está bueno tampoco. Que no se sepa qué hubo ahí. Bueno, bien. Venimos de una marcha zarpada el día de ayer justamente para reivindicar este tipo de cosas. Pero está bueno que lo hayan surgido de decir, bueno, a través de la música canalizar también y ayudar un poco a los chicos, ¿no? A la gente que es la que vive con ustedes también, ¿no? Me parece fantástico eso. ¿Lo piensan en algún momento como para volver a hacer algo así? ¿Están en alguna de esas movidas ahora? ¿Se complicó más ahora? ¿Cómo es eso? Selena siempre participa. Sí, claro. Sí, Fabián es un historiador, digamos, investigador. Él, junto con otra gente, hacen historia local, digamos, de la época de la dictadura. Más que nada, o sea, bueno, acaba de sacar un libro, se llama Los Aviones Negros. Uh-huh. El libro trata específicamente de la historia de la época de la dictadura en las costas, tipo, digamos, sería Mar del Tuyú, por esa zona. Digamos que al parecer era bastante desconocido, y tiene que ver también con los vuelos de la muerte, bueno, bastante desconocido y bueno, él junta testimonio, digamos, ¿no? Era desconocido lo que pasaba. Sí, okay. Igual digo. Sí, no sé, no desconocido, pero bueno, quizás está bueno esto del testimonio oral y juntarlo en un libro, digamos, o bueno. Bueno, esto que funcionaba en Campo de Mayo, muchos de los aviones salían, quizás esa parte que el tipo se dedica a la historia local. Uh-huh. Y el nexo de que esos vuelos salían de cerca de casa está buenísimo. Va todo esto a que Selena lo acompaña. Lo acompaña a él en todas las presentaciones. Están presentando el libro y ella va y hacen. ¿Y qué lo acompañamos? ¿Qué? O sea, acompañamos con un poco de música. Sí. O sea, en algún momento, hace un par de años, hicimos Aurelia, que es una canción que está dedicada a Aurelia Tejerina, que es una sobreviviente del cilindro. Uh-huh. Ellos armaron un video documental. Ella hablaba, digamos, contaba la historia. Es como muy impactante su historia. Es vecina, porque es vecina de nosotros. O sea, vive al barrio de al lado, quiero decir, ¿me entendés? Entonces claro. Es mucho más fuerte decir, bueno, acá, ¿qué onda? Acá también, ¿me entendés? A los Polvorines, San Miguel, ¿me entendés? Es como fuerte también verlos de ese lado. Y uno colabora con lo que puede, ¿no? Con lo que puede hacer. Yo, nos, bueno, nos salió es un... esto de musicalizar, de armar esta letra y, bueno, no, la banda en general no tiene letras... Es como decir, como literales, o sea, creo que esta es la única que quizá nombra a una persona, quiero decir, literalmente, realmente, y cuenta la historia y está dedicada, o sea, en general la banda no tiene ese tipo de letras, quiero decir, sino que vamos... Suelen ser más abstractas. Sí, por un lado más poético, bueno, no sé, pero bueno, esta letra también tiene eso, o sea, bastante, pero bueno, tiene la particularidad de que, bueno, está dedicada específicamente a ella y para este documental, ¿no? Les pregunto una cosita. Primero que nada, me parece genial el hecho del artista involucrándose con lo que sea, digamos, para culturizar, ¿no? Obviamente, más estando en el barrio y haciendo cosas como para que se conozca la historia. Eso me parece, creo que es fundamental. Pero digo, ¿siempre lo entendieron así? ¿Que el artista tiene que hacer esto? No, igual tampoco el mote de artista. Uno hace un par no de estas humilde. Cosas. No, pero la real no. Es la realidad, hacen no arte. Tiene algo que decir. Empezó a tocar para no estar los sábados mirando el show del Clio y esas cosas, ¿no? Es que, por si no... El show del Clio, sí. Sí, papá. No se acordó. Hoy pasé bueno, Sultana del Twitter. Y yo miraba antes función bueno. privada, loco, así que no. Soy un tipo viejo. Somos grandes, che. Nah. No, es grande sí, si bueno, te sentís. Pero, qué sé yo. Es la única forma... O sea, para irse... O sea, hay un montón... Incluso lo veo apático el rock ahora, desganado. Estos son los momentos donde... Muy vacío loco. Por ahí, ¿lo ves? No sé, quizás la mirada en viejo y quizás esté pasando algo que uno no puede ver, que no puede descifrar, que los chicos quizás ya tengan otro lenguaje y lo que a mí me conmovía se lo está diciendo otras personas. Y no... Y el entorno y la alta rotación hace que yo no lleguen a mis oídos, que no unos oídos de un viejo. O sea, no te vamos a poder sacar esa idea de la cabeza, pero igualmente, digo, yo soy la persona que cree que hay no, que decir. No, bueno, pero quiero decir, por esto de Granzo, quiero decir, hay una generación que, digamos, que cambió. Yo, la otra vez me preguntaban por esto del vinilo y... salió ahora, ¿por qué un vinilo? O sea, ¿qué se les dio? Tipo, y bueno, nosotros decíamos, nosotros venimos de un lugar, o sea, que cambió súper rápidamente, digamos, en pocos años cambió esto del cassette que vos tenías que ir a buscar, o sea, que era más difícil de encontrar, o bueno, o sea, era de otra era directamente de otra forma, es que digamos, en 10 la años llegada. Cambió, entonces, hizo un vuelco por eso, gigante. Es tremendo. Entonces, digamos, hay como una generación diferente ahora. O sea, es muy, es totalmente diferente de la llegada de la música. Sí, bueno, la radio, la alta rotación, pero quiero decir, estás desde otro lado. Igualmente, hoy el que quiere busca, ¿no? Como antes. Si no te llega todo lo que te llega y punto. Pero siempre está la persona que busca. Antes había que buscar antes más. Antes era quizá. No, pero ahora los pibes tienen una cosmovisión. Sí, pero era menos tipo. Y había como. Esa degustación del disco que yo no sé ahora. No, ahora es más rápido todo, pero está bien. También hay un universo que uno se quedaba en la cuadra de la casa y lo que le pasaba al amigo más grande o el hermano mayor. Ahora los pibes apretan un botón se van a viajar por el universo. Sí, es como... Yo siempre digo por ahí que es bueno y es malo, pero como todo, ¿no? La tecnología tiene... El buen uso de la tecnología es genial y abre un montón la cabeza. A mí me parece hermoso. Lo que aparte de pornografía no la puede abrir, pero creo que es parte más para los seres humanos que en general, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito del vinil y demás, pero antes voy a pedir un poco de música. Bueno, dale. ¿Qué vas a tocar? Y bueno, a ver, Ya que estamos hablando de Aurelia, ahí va. No dije el apellido, es Aurelia Tejetina. Sí, bueno, la canción dedicada a ella. ¿Eh? Ahí va, entonces. Estamos con Deseo de Aurelia y suena así. Si cae la noche como un frío arrollador, Aurelia sabe que la nombra. Las horas ciegas devorando hacia un reloj con ecos de esas voces mudas, mordiéndote un costado hasta sangrar, ausencia que se vuelve en púas, cruzando desde el silencio hasta gritar, ausencia que se vuelve en púas. Solo tu voz nos quedó para nombrar ausencia que se vuelve en púas, cruzando desde el silencio hasta gritar ausencia que se vuelve en púas. Cargando con tu alma vas toda esa sangre que no está. Cargando con tu sangre vas todas esas almas que no están. Cargando con tu alma vas toda esa sangre que no está. Cargando con tu sangre vas todas esas almas que no están. Si cae la noche como un frío arrollador, Aurelia sabe que la nombra. Aurelia sabe que la nombra. Muy bueno, a mí me encanta, realmente me encanta verte tocar, me encanta, realmente, posta, la tercera vez que te voy a tocar y me pasa las tres veces la misma sensación, es decir, wow, qué buena onda. De hecho, por eso básicamente están acá. Bueno. Muy bueno, realmente. Y aparte el sentimiento, sí, se nota. Un poco, la banda es bastante power en vivo, quiero decir, esto es un poquito de. Ahora recién caigo donde te vivo. Claro. Boludo. Ahora sí, ¿viste? Claro. No lo voy a decir porque ya lo dije antes. Dicho, te da un beso la boca. Un beso, sí, de hombre. Ahora sí te saqué. Igual lo digo siempre, en todos los programas, sí, de Radio Papa Francisco, me tocó escucharlos dos veces ya y obviamente dije, vengan. O sea, cuando vi que estaban con Diego, dije, tráemelos. Así bueno. Que, bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, un golazo realmente. Bueno, no sé, pará, que te estaba contando y que. La banda tiene, o sea, por ahí los primeros discos tienen una cosita medio variada, que ya empieza con un punk, pop, rock, tipo como El Perro, claro. Y pasa por un ska, una cumbia, o sea, no te voy a decir reggaetón, pero algo ahí. O sea, es como, bueno, qué sé yo, y ahí, bueno. ¿En algún momento? Sí. La banda. Sí. Ahora me inhibiste, porque ya sé banda, que te lo conté. Y, no me acuerdo. Que te mentí, que te mentí un par de todos los días, así que olvídate. No sé, la banda tiene un poco, digamos. Pero en vivo es super power, quiero decir, o sea, es rock directamente. Sí, ¿no? Sí, de hecho vos escuchás el disco y es, o sea, rock. Es rock. El disco, el segundo, el primero está producido por Palo Pandolfo. Bueno, esa es otra de las cosas que te iba a decir. Se nota la influencia de Palo en vos misma. Y en la voz, ¿no? En el uso de los tonos. Bueno. Yo lo noto bastante en ese sentido. No digo que sea igual, entiéndase bien, digo, ¿no? Se nota la influencia. Y bueno, sí. Ha sido un personaje importante, ¿no? En bueno, produjo el disco, o sea, más allá de eso, es como una persona, es uno de los que admiramos, o sea, musicalmente, ¿no? Sí, Sumo y Patria o Muerte nos quemó la cabeza. Fue la banda de sonido de mi adolescencia. Y después trabajar con el chabón fue un flash increíble. Después, al medio año, decís, qué hijo de puta. Ya me pudrió. Ya no lo aguanto más. Esa cosa de estar encerrado 1000 años, eso es lo malo. Era mi ídolo, era Dios, ¿eh? En su Patria o Muerte me quedó. No, pero pasa eso de que uno. Es un gran amigo, igual. No, más allá de que y se compañero que es de. No, pero a la hora 10 ya decíamos. No, basta. Claro, ¿es exigente? Tienen un tren. Sí. Esa cosa. Los 80s eran. Una toma, había que ensayarlo 1000 veces, ahora podés borrar y reborrar, pero les quedó esa escuela de sesiones de 10, 11 horas y yo no sé. Basta, terminamos el disco, por el amor de Dios. Así está por bien. Por un lado es eso y por el otro lado es que tiene una charla que es tipo aventura, así, surcando todos los mares. Yo tengo una pregunta sobre todo con eso, porque vieron que el chabón también aparte hace, digamos, relatos de documentales y esas cosas, ¿no? Habla igualmente así. No, no, para nada. Nos hemos reído bastante. Decime que no. No. Porque yo digo que yo creo que me aguanto 3 minutos y lo estoy matando ya. Háblame rápido. No, eso se lo pidió el hermano de Charlie, es el que lo produce. Así que él fue hable el así, que module así como. Mira, bueno, me quedo más tranquilo, ¿no? Porque era una cosa mega extraña. Insoportable, sí, no. Es un tipazo, lo tienen que invitar. Bueno, lo invitaremos, ¿por qué no? Sería un honor, obviamente, tenerlo acá. Pedazo de historia de la música argentina. Bueno, vamos un poquito a hablar de este vinilo que tengo acá en mis manos, que son dos temitas, lado A y lado B, como era. Yo para mí lo más importante de eso es que es un capricho. Nosotros interrumpimos mucho, me parece, ¿no? No pasa nada, sí, estamos para eso. Pero vos ya nos conocías, loco, ¿sabes? Ahora no sé qué. Que ¿a qué te tenés? Ya estaba preparado, no te hagas problema, habla tranquilo. Lo loco de esto es que es un capricho a una compañía. Celina, Desagüe Verde es una banda comandada por una mina del conurbano que graba los discos en la calle y engaña a una compañía por tercera vez. Tercera vez, muy bien, claro. Un tesón importante. Claro, por eso no somos Teen. Está producido por ese Music. Sí. No somos Teen y tenemos cierto discurso, o sea, eso es raro, eso es lo ¿a más qué te importante. Referís con un discurso? Hay como un discurso político que no, quizá no encajaría en un montón de lados. Nosotros más estuvimos hablando más de política del disco. O sea, tenemos un discurso, no somos Teen, es lo que decíamos, una mina, el conurbano, me parece que eso es lo rescatable. Y un vinilo, una cosa que económicamente o como negocio, no. No sé, hoy igualmente estamos en una era que se está volviendo al no, igual disco. Nosotros fundimos cualquier cosa. A la mierda. Así que no. O sea, vos querés que te contraten, no lo llames a él, básicamente. Porque va a decir, no, nosotros si no. Si ven no. A gente de Sony pidiendo limosna, es culpa nuestra. Claro, si se funde Sony. A ver, con la plata que tiene Sony, ¿qué le cuesta hacer un vinilo? ¿No? O sea, me gustaría saber un poco cómo fue la charla, ¿no? De cuándo se les ocurrió la idea. No, igual fue, me parece. ¿Cuándo? Que... No sé, estuvimos el año pasado. Digamos, un poco también era rescatar los dos temas más fuertes, en todo sentido quizá, de los dos discos. Como hacer una especie de síntesis también, si quiere, porque es, bueno, es uno de los temas, es Yo tengo un perro que es igual a vos, que le escuchamos pertenece recién. Al disco producido por Palo, bueno, y tiene además el regalo de que hay unas guitarras de Claudio Kleinman. Paquetito. Así que, o sea, para nosotros es, o sea, terrible. Una cosita. O sea, y por otro lado está La Rana, que participa, es el segundo tema del segundo disco, uh-huh. Y es, bueno, uno de los temas más fuertes. Incluso quizás está retratado un poco en la tapa del disco y adentro también en el librito. Pero bueno, me parece que un poco también es ese sentido. Y el hecho de que sea un vinilo es como algo, no sé, un deluxe. Una decoración, una cosa. Sí. No, está bueno porque vos con este vinilo. Diferente. Vos están haciendo un show, por ejemplo, ¿no? Tienen el vinilo de venta. Por más que lo regalen o no lo quieran vender mucho. Pero si vos lo tenés ahí en el merchandising, es como que te estás llevando a la banda completa en el vinilo. Y en un formato que te va a llamar la atención también. A mí me parece que es algo interesante. Está bueno, eso es la verdad que estamos muy contentos. Como pero los discos están en todas las disquerías. ¿Eh? Y en plataformas digitales, imagino. Sí. Que también, este no, dos. En especializadas sí, estará. ¿Cuál? El vinilo, básicamente. Estará en algún momento. Bien, en algún momento lo van a ir distribuyendo. A mí me parece que es como una linda carta de presentación. O sea, está sirve bueno, de eso también. Es lindo, además, está muy simpático. Ahora y aparte viene plateado, ¿no? Transparente. Sí, en una nueva tradición, una tandita transparente. Exclusivo para coleccionistas. Tremendo, o sea, yo nunca lo había visto. Yo tampoco, honestamente, no sé cómo funciona. ¿Funciona igual? Pero bueno. No lo hemos escuchado. Sí, sí. No. O sea, lo único que sabemos ¿en serio? Es que, bueno, lo escuchando, no, no tenemos amigos con... Bueno, llamado a la solidaridad, sí. Se está buscando un reproductor. O sea, sí de tienen, pero. Tenemos uno acá. Sí tienen, pero no nos invitan. No se quieren mandar a escucharlo. Nos quedamos nosotros. Hasta cualquier hora. Malditos después. Perros, malditos perros. Che, invítenlos a escuchar el vinilo. Un amigo lo subió un videito del video. Lo pudimos escuchar por ahí, por un tipo de WhatsApp. Ah, mira, bueno, por lo menos lo pudieron escuchar un poquitito. Yo igual insisto en el llamado a la solidaridad. Por favor. Un vinilo para... Nosotros para, llevamos, que hagan un asado, nosotros llevamos esa la bebida, llevamos un tan... Ahí está, mira, eso me gustó, ¿eh? Con lo que sale hoy y todo eso, me parece que te sale más barato comprar un Winco negro. Bueno, vamos con un poco más de música. Dale, sí, ño. Ahora, pará, ¿puede ser algo de lo nuevo? Sí. Que no salió, digamos, todavía. No se sabe la letra, ¿no? No, sí, podemos hacer... Te pongo en un compromiso, pero bueno. No, tipo adelanto Space Oddity, que es... nosotros lo hacemos, lo estuvimos haciendo un poco ahí con la guitarra, en acústico, o sea, del show tiene una partecita un poco acústica de la banda. Pero esta vez viene, en el disco nuevo viene en banda. Space Oddity es una versión nuestra que hicimos del tema Space Oddity. Lo malo que yo estoy pensando, pensando para decir, otra vez lo voy a escuchar. Es que es un lindo tema. Igualmente, no me voy a enojar. Bueno, ¿qué digo? Bueno, estamos con Desagüe Varela y suena así. Mientras vos puteás. Control llamando al mayordomo. Control llamando al mayordomo. Tome las pastillas, hace el casco ya. Control llamando al mayordomo. Control llamando al mayordomo. Cuenta regresiva que Dios lo acompañe hoy. Este es el control al mayordomo. Hiciste noticia hoy. Todo el mundo quiere ver qué camisa usar. Es hora de explorar. Soy el mayordomo, llamo a control. Después de mil millas me siento tan inmóvil. El planeta es azul, la que pueda ser. Y mi nave cree, sabe dónde ir. Torre llamando al mayordomo. En sus circuitos algo anda mal. Puede oírme, mayordomo. Puede oírme, mayordomo. Puede oírme, mayordomo. Soy el mayordomo. Llamo a control. Después de mil millas me siento tan inmóvil. El planeta es azul. No hay nada que pueda hacer. Y mi nave creo sabe dónde ir. Un temazo. O sea, lo puedo escuchar. No te preocupes, lo puedo escuchar varias sí. veces. No tengo drama. Vos no. sos el. Con vos comimos Capitán del Espacio. Claro, es verdad, es verdad. De bajón. Es más, de hecho, ayer terminé los últimos Butter Toffee. Mira lo que te digo. No. Para uno que viene del conurbano, el Capitán del Espacio, viste, como. Corazón. Vos sabés que no lo conocí hace tanto tiempo yo, el Capitán y lo banco fuerte. El más. Yo era más del Guaymallén, viste. Mata bajón, es el Mata bajón. Y el Mata bajón va como siempre, como trompada. Chicos, la verdad, un placer, claramente. Me gustaría que hablemos un poquito de lo que se viene en cuanto a fechas. Sé que dentro de poquito van a estar ahí en el Gran Rivadavia. Sí, junio. Junio. ¿Tiene junio. Algo antes que...? Sí. Bueno, ya junio estamos a la vuelta de la esquina casi. El sábado que viene tocamos en San Miguel, el otro en Hurlingham, el otro... Castro, me parece que nos vamos para La Plata y después a La Pampa. Claro. Bien, ah, bien, les han salido sí, bastante, ¿no? A tocar por afuera, sí, por el interior, somos, digamos. Sí. Tocamos mucho, por suerte. Hace poquito hizo una gira por el sur, estuvo bastante linda. Sí, hicimos Bahía Blanca, Viedma, Puerto Pirámides. Me encanta porque se le escapa la sonrisa de haberla pasado genial. Es tremendo, sí, tremendo. Sí, subirse, todo. Empezar a colgar las cosas en los autos para hacer la está buenísimo. Y todo dice, mira lo que tengo, esta flor, esto. esa cosa, ¿no? Sí. Qué lindo. Es muy lindo, es re lindo. Más, llevan flores de plantas porque les gusta regalarle a la gente. O sea, te dan el disco, el vinilo. No, llevamos cosas para compartir. Me parece perfecto. La cosa es compartir. Bueno, entonces decíamos, el próximo fin de semana en San Miguel. Sí. ¿En dónde? Saturno en San Miguel. 5. Sí. ¿En dónde? Saturno 5. Saturno 5. Saturno la gente 5. El otro en TNR Bar. ¿No? TNR Bar en Urlingam. Después podemos estar en La Plata. La Plata, en La Pampa también. Y en agosto, por ahí es un poquito más lejana, pero volvemos ahí con Claudio a Moreno, por el barrio. No, para estar también el Matienzo. Y el Matienzo también. ¿Cuándo hace Matienzo? Bueno, está por ahí, digamos, sí, ¿no? Y está también la fecha del Gran Rivadavia. El primero. ¿El primero de junio es? Sí. Junio. Primero de junio ahí en Gran Rivadavia. Van a estar por el oeste. Sí, van para La Pampa también. Bueno, están a full. Sí, cargadita la agenda. Tenemos ahí toda la agenda cargada en nuestro Facebook. Ahí va. Que Varela. Encuentran. Es sin diéresis, claramente. No, el Facebook no. Me parece que va con diéresis. El Facebook va con diéresis. Sí, ese te lo dejan poner. Bien. Todavía. Genial. La diéresis. Bien, bien. Y en las plataformas digitales también lo encontramos. No está tan colonizado. Claro, todavía no. Dale un tiempito a Zuckerberg, dale un tiempito. Pero digo. Sí. Spotify, iTunes. Ahí también, como Desagüe Varela, los encuentran. Sí. Están los dos discos subidos. Sí, ahí, están todas las crías también que pasan. Si no. Pueden comprar el disco, ¿no? Sí, por Mercado Libre, también micro venden. Sí, también. Bien, ahí ya hay un sobreprecio, ¿no? Va el bajista con la motoneta casa por casa. Avísenle si hay cara, porque anda flojo de papeles que dobla, va caminando. La encadena y sigue. Dobla acá a la derecha porque sabés que tenés el control, pero bueno, llega. Y esa carunfla, con esa carunfla no pasa. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido. Realmente les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Obviamente no van a hacer la excepción. No, sí, fue mi tío, yo era pibe. Tenía solo 27 años. Éramos tan jóvenes. No, la pregunta que les voy a hacer es una que le hacemos a todas las bandas. El programa sí, se mi llama Pasar la Onda. En un cabaret. No le voy a poder hacer la pregunta, me parece. Pará, vámonos. Vamos, que tengo. Pregunta que. Ajá, pensé que me ibas a interrumpir. La radio se llama Pasa la Onda, el programa se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, de esas que vos escuchás, que escuchan ustedes y que digan, loco, tenés que escuchar esto sí o sí. Dentro de todo le pedimos que, no sé, no me digas Manal, no, sino esas bandas que vos decís, yo los escuché, compartí fecha con ellos y la verdad me partieron el marote. ¿A qué bandas le pasarían la onda? Puede ser una, puede ser varias. Bueno, ya que dijiste Manal, no compartimos fecha con ellos. Ah. Monstruo me parece el hijo. Pero ya no tocan más, por eso. Se pelean antes de tocar, se pelean. ¿Sí? Los Manal. Claro. No, digo con el hijo del Negro el Medina. Hijo de... ¡Ah! Monstruo, sí. Yo pensé que decías a mí Monstruo. Grande, Monstruo. Sí. Bien, ¿y por Monstruo es o Monstruo? Sí, no sé. A ver, alguna que hayamos, por si no somos bastante basura, sino... Nombramos a algunos amigos. Bueno, Claudio ya tocamos mucho. Pasa que por Claudio, Claudio Kleiman y la banda de sonido. Me Claudio Kleiman. Están afiladitos. Claudio Kleiman y la banda de sonido. Che, ¿y alguna que te acuerdas ahora de por ahí del sur? ¿Que hayas conocido, escuchado alguna? No, pará. Una. Irupé, Tarragó Ross. Claro. ¿Cómo es? Tarragó Ross, la hija Irupé y Martín Espíndola. Ahí gente va. De La Plata, hemos queridos amigos. Con ellos. Son fechas, hermanos. Muchas. Y hicieron un disco ahora que lo sacaron, lo hicieron en nuestro estudio, somos familia ya. Bien, Irupé la buscamos, Irupé Tarragorros. Así como suena, simplemente la buscamos. Sí, sí, sí. De La Plata. Sí, Martín Espíndola, sí. Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Fue de joda. Sí, bien, costó, pero salieron. Bien, bien, bien. Salió nomás. Sí, bueno. Gracias. Y buenísimo que existan espacios como estos. Pues sería más fácil, ¿no? Copiar el formato de una banda. No, que no nos copien el programa. No, no, no, no. Ah. De una radio consagrada, poner cachita, cachita. y salir a buscar publicidad. No, así está bárbaro, boludo. Bueno, salud. Esa es la idea, justamente pasar la onda. Esa es la idea, les agradecemos fuera de joda que hayan venido. Y ya somos familia, boludo. Ya está, ya en la fiesta como vamos la pasamos la de mi vieja. Yo pongo el winco, vos pones el asado. Dale. Ya está. Dale. ¿Listo? No. ¿Cerramos trato? Salió bárbaro, boludo. Salió buenísimo. Bueno, de Sabo Varela ha pasado la onda. Muy agradecidos que les estamos. Vamos a escuchar ahora entonces La Rana. Ya escuchamos, ya tengo, yo tengo un perro igual a vos. Y ahora el otro tema que posee este vinilo hermoso, que se lo recomiendo a todos. Muchísimas gracias, Salvo Varela. Salud. Tierra baila en tus pies. No tiene gracia. No.

chicas, cuídense. Give me an A, give me a B, give me a Y. What's that spell? What's that spell? What's that spell? Baby? Continuamos con el capítulo 299 de Pasar la Onda. Recién pasó Desagüe Varela aquí por nuestro estudio. Nos regalaron una bella, bella nota y además nos regalaron música. Pero ahora estamos con otra música. Quiero aprovechar para mandar un saludito a Sofía que está escuchando. Le mandamos un abrazo grande, grande, grande, grande, grande. Hola, Sofía. Hola. Y ahora estamos escuchando a Rob Zombie. ¿Por qué estamos escuchando a Rob Zombie? ¿Por qué? Porque la señorita Patricia Palazzo estuvo viendo el show, el side show, ya que no nos acreditaron en fucking Maximus. Estuvo viendo el side show de Rob Zombie allí en Museum. Sí, señor. Que queda en San Telmo, más precisamente en Perú 535. ¿Cómo estamos en la agenda, Pato? Ya pasó. Sí, no, pero tiene que rellenar porque tiene poca data. No, mirá todo lo que tengo, la concha de tu vieja. Impresionante. Pero, besame el anillo de cuero. No, igual aclaró el no mentira, por si la duda, ¿viste? A ver si todavía te atreves. Está todo bien, Chanchi. Acá la cuidamos, Grandote, Chanchi. No seas así. Un beso para el Chanchi. Un abrazo grande, un crack. Bueno, cabe destacar que fue un domingo que llovió bocha. ¡Posta, boluda! Posta, me volví hecha sopa, pero ¿quién me quita lo bailado? Estuvo zarpado. ¿Quién te quita lo roqueado? ¿Quién me quita lo roqueado? Lo zombiado. Lo zombiado, lo rob zombiado. Tremendo. Nos estamos lo robado. Bueno, basta. ¿Estuviste choreando también? Pero. Bueno. No se puede así, no se puede. No me dejan concentrarme. La entrada fue muy rápida. Llegamos al toque, habremos entrado 9 menos 10 y... No había fila porque ya estaba todo el mundo adentro, habían controles, todo muy correcto, todo muy perfecto. Ni bien entraba, ya estaba... Llegabas a ver en el escenario ya una iluminación copada en tonos verdes y azules, un Donkey Kong gigante de fondo. La imagen de Donkey Kong. Sí, porque claro, no Donkey era corte Kong, un inflable. ¿Por qué digo Donkey Kong? Era como... Donkey Kong. Era King Kong, pero gaucho, una cosa así. ¿Cómo era eso? No entendí el Donkey Kong. No, porque era el juego. No sé, porque será un juego de Family y yo lo estoy metiendo, no sé. Claro, tenés King Kong, tenés Donkey Kong. Donkey Kong es otro. Ahí está. Donkey Kong. Que es el representante famoso de boxeo, ¿no? Claro. Donkey Kong. Pero bueno, son monos gigantes con los pelos blancos parados. Y muchas cadenas. Muchas cadenas. Bueno, perdón, Pato. Vamos de vuelta. No era Donkey Kong. Era King Kong. En el fondo. Tú puedes, Pato, por tú Dios. Puedes. Respira. Bueno, respira. Ni bien entraba, se veía a King Kong, que no es Don King Kong, de fondo ahí en el escenario, gigante, hermoso. La cita era a las 21 horas. Yo ni bien llegué a entrar al baño, unos minutos después arrancó, así que arrancó puntualísimo. O sea que a las 9 estaban ahí adentro. Pero puntualísimo, no había banda telonera, nada, eran ellos. Bueno, abrió puntual. Empezaron con Dead City Radio. Estaban súper lookeados. Todos así, medio pintados de zombie. Tenían ropa muy llamativa. Rob Zombie tenía una campera como de cuero con flecos. Y se movía de acá para allá. Súper vistoso. Estaba John Favi, que es el ex violero de Marilyn Manson. Que uh-huh. Yo lo amo. Que tenía una guitarra. ¿Se lo dijiste? Digo, le declaraste, ¿no? ¡Te amo! Sí, no llevé tangas para revolverle, pero Pero sí, gritamos todos. Igual el Chanchi te puede revolear a vos, si quieres te levantas y te revolea. No, el Chanchi es lo más bueno que hay, no me revolea. No, ya sé, pero si quisieras. Me quedé pensando pero en día de lluvia cochito. Cuando revolean Corpiño y todo eso, qué asco, lo tengo mojado encima. Se le pega en la cara a Rob ¿Sabés Zombie. ¿Sabés qué? Había olor a humedad feando a la gente. Menos mal que aclaraste humedad. Estaba re heavy, bueno, quiero destacar que la guitarra de John 5 brillaba, era fosforescente a la luz negra, cosa que nos dejó a todos re perplejos porque, no sé, era como muy guachihuahua. Fosforescente ahí, amarilla. Después creo que cambió la viola y la otra viola tiraba luces rojas también. Todo re pensado. Psicodélico. Todo re pensado. ¿Qué más? La banda, bueno, se encargó de que sea una verdadera fiesta todo lo que fue el show, porque estuvieron atentos a todos los detalles, tanto visuales como sonoros. Partiendo desde el King Kong que ya mencioné, a detalles como revolear pelotas gigantes, ¿viste? Para que la gente se vaya pasando. Sí, sí, hay el momento en que todos volvemos a ser niños de 4 años y que todos queremos pegarle, ¿viste? Sí, sí, mal, bueno. ¿No es un momento muy pete del show, la no, pelota? No, eso pensaba bueno. Yo, boludo, porque es Rob Zombie, o sea, es como... Pero acompañaba a Viña del Mar. Claro, no. Pregunta, las pelotas estas que andaban dando vuelta por ahí, ¿tenían algún sponsor o algo? No. Mira, yo no veo bien, pero... Ni veas, decía. Por lo que yo veía, sí. Tampones OB, la concha de tu madre. De maquillaje eran, ¿no? No, eran de colores. Ajá, no, bien, no llegué a ver bien, ningún bien, sponsor. Bien. Además de las pelotas, habían como dos aliens inflables, que la idea era que también la gente se los pase, pero viste que estamos en Argentina. Se los choreaban. Se los chorearon. Definitivamente. No los pasaron. Entonces Rausson me dijo, loco, ustedes deciden, ¿nos seguimos tocando o se quedan con ese pedazo de mi mierda? ¿Se plantó? Sí, pero viste, como que yo decía, bueno, es medio en joda. Bueno, hicieron la parodia, se fueron del escenario. Los aliens nunca aparecieron y los chabones tuvieron que volver y seguir tocando. Pues. Ah, pero lo dijeron como en serio. Para mí, en serio, mitad en serio, mitad en joda. No sé, o sea, no podés irte por eso. Y capaz que habían traído dos nomás y tenían que ir a Brasil después. Claro, y no. Claro. ¿Y ahora qué hacemos, loco? Ese cerdo lo compré en el bazar de Pink Floyd. Claro. Cuestión sí. Que no aparecieron nunca más, la gente jamás los devolvió. Los muchachos volvieron al escenario, siguieron tocando, tocaron hits como Living Dead Girl, Super Beast, Lords of Silence, todos temas muy conocidos, Thunder Kiss 65 o 65. Después sorprender, bueno, sí, chicos, se entendió. Mi inglés es fantástico. No sea, es very difficult. Es very difficult. Después sorprendieron porque amagaron como a tocar un tema de ellos y terminaron tocando, viste, pop de los Ramones y fue como... Y bueno, ahí estalló todo, se fue todo al carajo, pero bien... Mucho pogo, me imagino. Sí, pero el público era muy respetuoso, como que muy sacado, pero bien. O sea que Leo se hubiese sentido cómodo en el pogo, decís vos. Sí. Sí. O sea, ya queda re viejo ese chiste. Como que la gente estaba re efervescente, pero sin estar incómodo, ¿viste? Saltando que a veces en el lugar. Decís. Hay gente que rompe las pelotas, ¿viste? Cuando estás acá. Estábamos todos como bailando, re contentos, pero un respeto hermoso. Qué lindo. Así que bueno, como ya dije antes, la iluminación estuvo hermosa, acompañó todo el momento musical, el sonido estuvo impecable, la banda sonó zarpado y quiero destacar que Rob Zombie, el cantante, llamativamente cantó bien, porque he escuchado muchas críticas antes del show de que el chabón en vivo era un desastre, que desafinaba, que era un perro. Tomá, le cerró el orto a todos y el chabón, de verdad, cantó bien. No, no lo digo porque me gusta la banda, o sea, objetivamente el chabón cantó bien. En tu cara, hater. No sé si era un doble o tomó un jengibre Capaz. Con miel o qué poronga pasó, bueno, pero vos, el chabón cantó bien. En tu experiencia podés decir que Rob Zombie no es ningún salame cantando, no desafina ni nada. O quizá, no sé, hizo algo justamente para cantar bien porque playback. Tuvo una presentación tremenda. No, se notaba que no. Eso por si se no nota. ¿Se dieron cuenta? Llegó Nachito, bienvenido, Nacho. Dictador. Bueno, un show que creo, ahora que ya terminó y pasó un tiempito, pasaron unos 4 días. ¿Compensó la no ida al máximo? Sí, totalmente, pero totalmente. Fue como en tu cara, puto. Bien, me gusta. Fue tremendo, pues fue, fuera de joda, creo que fue mi mejor domingo desde que empezó el año. Y eso que ya estamos casi a mitad de año. El mejor domingo, ¿viste? Cuando decís algo distinto y llegamos con el orto empapado, pero la pasamos bien igual. Fue muy bueno, ¿no? Fue lo mejor que pude haber hecho, o lo que mejor hizo Chancho, y decidir ir y dije, bueno, dale. Vamos. Una hermosa inversión que se justificó de pe a pa. Totalmente. ¿Cuánto tocó más o menos? Y habrá tocado 1:20, más de eso no. Bien. Estuvo en la medida justísima, porque no fue ni cortito ni denso, ¿viste? Que hay recitales que decís, bueno, ya está, loco. Sí, sí, sí, a mí me parece lo mismo. 1:20, 1:30 lo sumo, está bien. Ya te estirás a las 2 horas, o hay recitales que después las estiran y... Yo creo que 2 horas está bien. Para un show extranjero, como que 1:20, como que poquito. Depende, ¿no? Qué como música que... es sí, también. Depende también. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo haya sido también fusilado? También era domingo. Era domingo. Que el hecho de que sea domingo. Pasado por agua. Por eso te digo. Fue todo como redondo. O sea, si bien llovió y fue una paja, pero la verdad que eso no te sacaba la gana de decir qué bueno, loco. Bien, bien, excelente. Bueno, de esta manera entonces pasó Rob Zombie por Argentina, estuvo en el Maximus, pero también hizo su side show allí en Museum, y estuvo la señorita Patricia Palazzo junto con el entrañable, Changi ahí disfrutando del show, de un show que realmente, por lo que nos contaste, es tremendo. Tremendo. Espectacular. Espectacular. Tremendo. Así hemos entonces, te hemos contado... lo que ha sido Rob Zombie. Nos queda mucho más todavía. No te vayas, quedan sorteos, quedan entrevistas, quedan noticias, quedan top 3. Falta un montón. No te muevas. Things with a one that foot on the devil's wings. Like a juice on a sentimental news. Operation filth, they love to love the wealth of an SS form making scary sounds. Y la maldita boleta no para. salgo a buscar trabajo temprano en la mañana. Me anoto en todos lados y no pasa nada. Busqué de barrendero, busqué de soldador y estoy un poco gordo para Taxi Boys. Vendía lo de vera y destornilladores, pateando todo el día sin ver un cobre. Del departamento que con ella alquilé, me sacan a patadas si no pago este mes. Ay, ay mamá, esto no está bien. Digo mamá que esto no está bien. Así no va, esto no está bien. Así no va, esto no está bien. Pero no hay que perder la esperanza. Si al menos yo ganara lo que cobra un concejal, mi vida cambiaría, no sería igual. Pero la buena vida no es para cualquiera. El pueblo siempre baila con la más fea. Estoy re chino de comer arroz. Se te con galletita le doy gracias a Dios. Y le pido a la Virgen no me vaya a enfermar. Soy más caro mi remedio que mi funeral. Ah, ay mamá, esto no está bien. Digo mamá que esto no está bien. Así no va, esto no está bien. Ay mamá, esto no está bien. Resistencia suburbana y la Ramada Style, también en Ragamuffin y también Danhalt. Resistencia suburbana y la Ramada Style, también en Ragamuffin y también Danhalt. Hoy. Así no va, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Digo mamá que eso no está bien. Ay mamá, eso no está bien. Digo mamá que eso no está bien. Ay mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Y así es amor. Escuchando a los científicos del palo. ¿Y por qué estamos escuchando a científicos del palo? ¿Por qué? Porque llegó el momento del top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Nanu González. Nanu. Gracias. Bienvenida nuevamente. ¿Me escuchan? Ay, siento que no hola, me escuchan. Hola, Nanu. Hola. ¿Escuchan? ¿Se escuchan? Ponete los auriculares. Claro. Bueno, ay, perdón. Bueno. Los auriculares no, que me quedé invisibles. Pensando, yo también me estaba preguntando por qué estamos escuchando a científicos del palo. Pero está bien, porque van a tocar el día sábado. Pero bueno, arrancamos por el top 3 el día sábado. Recién llega, viste, todavía. Claro, no. Encima yo dije que había algo raro y me dijeron que estaba bien así. No. ¡Tu culo! No tiene encima los que llega tarde, no hace la tarea. Bueno, qué bárbaro. Bueno, arrancamos. Mira, Nanu, mira, Nanu. Que tengas un look así, mitad Freddy Krueger y mitad pelo de María Elena. Fuseneco, no me vengas a atacar. Mira de dónde está Wally. Malísimo. María Elena. Ay, en el laburo también me dice María. Me dejaste mechón para que no me digan María Elena. Ah, el mechón tenía objeto. María Elena tiene todo derecho. ¿Sí? Ah, mira, todo nunca se recto. Me hizo ocurrido a mí. Pero bueno, arranquemos. ¿Estás segura? Estamos en condiciones de decir que arrancamos con el top 3. Top 3. Sí, fechas sí, para este fin de semana, en este caso sábado. Bueno, arrancamos con el sábado entonces, que van a estar tocando justamente Científicos del Palo y Rondamón. Oh, qué lindo, qué linda yunta. Sí, en Casa Rock en Mar del Plata. Este sábado 13 a las 21. Bien, los dos haciendo de locales. Las dos bandas, podemos decir, hoy por hoy marplatenses más importantes o con más repercusión. Ponele. Hoy, ahí está, me encanta que me sigan de esa manera. Sí, chicos, sí, loco, dale, guacho, llena Racing. A pleno, qué enorme. Bueno, igual no es muy difícil. Bueno, no importa. De fútbol nada, de estamos, fútbol estamos nada. En la semana, ¿qué querés que te diga? Estamos justo en la semana. Bueno, entonces, para el sábado, los científicos y sí. Rondamón, ¿por qué los elegiste? Me llamó la atención porque justamente como invitados está esta banda que no sabemos si es Hombre Pay u Hombre Pie, según Nacho. Que también son de Mar del Plata. Y justamente hombre, que los estábamos no. conociendo la semana pasada, creo que fue. Sí. Vi esta fecha con científicos y me llamó la atención. Claro, en realidad es Hombre Pie al final. Nos quedamos ya lo habían escuchado antes. Nos desilusionamos. Yo votaba también por Hombre y Pay. Y lo decía 40 veces. Hombre Pie, sí. Hombre Pie, Hombre Pie. Hagamos una banda que se llama Hombre Pie. Ahí está, el Hombre Pay. Bien. Ya tenemos a, ¿cómo era la banda del Chavo? Y Hombre Pay, tenemos para armar dos bandas. Dos bandas. Sí, falta todo lo demás, pero bueno, los nombres están. Los nombres, por algo se tienen que todo empezar. Muy televisivo. Registrémoslos mientras. Por si las dudas, ¿no? Yo creo que la banda del Chavo ya debe estar. El Hombre Pay capaz que no, pero sería un buen nombre. Bueno, sería entonces seguimos con los top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Ahora sí, vamos al día viernes. Ahora sí, vamos para el día viernes. Para el día viernes. En Teatro Vorterix se va a estar presentando Rock a la Orden. Banda que supo pasar la onda hace muy, pero muy poquitito tiempo. Estuvieron acá justamente hablando de esta fecha. Exactamente. Y bueno, como banda invitada va a estar Jugando, que justamente los elegí porque conozco, estuve escuchando Jugando, los vi en vivo. Te encanta. Veces. ¿Te gustó? Me gustó. Mucho. Me gustó. Me gustaba, me gustó. Me costó. Dudo, pero bueno. Pero me llamó más la atención por Jugando, porque los pude escuchar en vivo. No sé si tiene la misma onda por ahí, tanto que Rock a la Orden. Un poco más tranqui la música, pero bien. Bien, pero tempranito. La onda es que vayan a ver a las dos bandas. Sí, Jugando va a arrancar a las 7:20. 7:20. Y 15 segundos. Ok, o sea... Hay que estar atentos, 7:20, 15 segundos va a estar tocando Jugando. ¿Y Rock a la Orden a qué hora? A las 21. 21 horas. 21 y unos minutitos por ahí. Creo que hay 3 habían dicho acá. Y 2 minutos. Sí, 2 minutos 45 segundos, ya llegando a 21:03. Encima que hace todo mal, tiene el tupé. ¡Qué barbaridad! ¡Cuida, dictador! ¡Tope! Por favor. Estamos escuchándolo por debajo a los muchachos de Rock a la Orden. ¿Los escuchamos un poquitito? Dale. De la caída. Pedazo de banda que estamos escuchando se llama Octafonic y aún estamos en el top 3. Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Nanu El Pulpo González. Bueno, ¡Rabe! Muchas gracias por la presentación. Vamos y platillos. Y en esta esquina, Nanu El Pulpo González. Y ahí baja. And let's get ready to rumble. No, bueno, seguimos entonces con la... Momento, abrí los panes que ahí va la salchicha. Bueno, está bien. ¿Qué? Hoy está... Hoy... Bueno, continuamos con el top 3. ¿Están seguros? Sí, seguimos. Bueno, tenemos para el día domingo, ¿no? Ahora vamos para el día domingo. Va a estar tocando justamente Octafonic en la Usina del Arte. Ajá. Banda que conocí gracias a Pasar la Onda. Fue primera cobertura que hice. De hecho, te conocí ahí yo. Sí, nos conocimos ahí. Llegaste tarde. Llegaste como 45 minutos tarde. Vos llegaste tarde. No. Yo llegué tarde, increíble. Primera vez que lo conocí a todo. Dije un hombre serio, mirá la hora que llega. Qué fea la imagen. Lo conocí la primera vez, pero... Por lo general. Qué raro vos encima tarde, ¿no? Es muy raro, por eso digo. Y qué raro ella temprano. Y ella reclamándote, esa es la peor parte. Y pero ahí bueno, empecé a llegar tarde. Puede fallar. O sea, que es culpa mía que llegues tarde a todos lados. Es como Snape de Los Simpsons, que empezó a robar porque le robaron una vez. Ah, mira. De ahí él se hizo ladrón para siempre. Ah, mira, bueno, a partir de ese momento Nanu se hizo impuntual. Sí. Podemos determinarlo. Bueno, escuchaste Octafonic, te gustó y ahora los recomendás encima. Sí, van a estar tocando, bueno, el domingo tempranito a las 15:30 en la Usina del Arte, Patio Central Alternativo. Patio Central Alternativo. No bueno, tengo idea. Dónde es, bueno, vamos a estar hablando también más tarde de esto, pero es Octafonic es uno de los ternados para el Gardel de este año. Está ternado en una categoría que me llamó la atención, que era... rock, pop, electrónico o una cosa así, muy extraña. Después más tarde vamos a estar hablando y vamos a estar precisando justamente en qué categoría los metieron a los muchachos, rarísimo. Bueno, pero bueno, mientras tanto, en la Usina del Arte este domingo, ¿a partir de qué hora dijimos? De las 15:30 a pasar el día y vamos a... Exactamente, y bueno, a estar atentos porque las entradas se entregan ahí mismo en la Usina del Arte el mismo día del show. Por orden de llegada. Por orden de llegada. Así es. Entonces cerramos de esta manera con el top 3. Top 3. De la señorita Nanu González. Empezás a mover como loco, loquen, como al ritmo de este contagioso tema de El Plan de la Mariposa. Este es el último top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Y me toca a mí recomendarles fechitas. Y arrancamos por lo que es Santa Fe en Rosario. Más específicamente en lo que es Pugliese va a estar El Plan de la Mariposa tocando junto con Mamita Peyote. Tiro nombre. Pecho. ¿Qué onda, Mamita Peyote? ¿Conoces algo? El nombre es interesante, ¿viste? Cuando decís como que... ¿Qué pueden hacer? Tienta. Es como que te tienta a conocerlo, ¿no? Tienta un peyote siempre, pero... Más y Mamita, como que... Sí, capaz, ¿no? Más si te lo digo Mamita, sería medio raro igual. Claro. Tu Mamita en Peyote, ¿no? Debe ser un alto trip. Capaz que sí, probablemente. Es un trip, por lo menos, escuchar al Plan de la Mariposa. A mí es una de esas bandas que me gusta mucho. Fuerte. Sacaron un gran disco que se llama Danza de Altargia el año pasado, o el anterior, ahora se me está empezando a complicar. Y ya están grabando otro disco. Así que una banda Necochea. Sí. Yo la recomiendo fuertemente a El Plan de la Mariposa. También la idea de recomendarles esta fecha para el día viernes tiene que ver con que es del interior. Y bueno, obviamente que siempre queremos pasar la onda de manera federal. Sí, dentro de lo posible, no dejar a nadie afuera, porque bueno, esto básicamente es internet y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, dicho sea de paso. ¡Hola, mundo! Pero bueno, le tratamos de mínimamente pasar fechas aquí en Argentina, ¿no? Ya podríamos hacer un top 3 de fechas internacionales. Estaría bueno. No estaría mal. Si se complica que miren la agenda ahora, imagínate, si tienen que fechas de afuera, ¿no? Hasta que miren todo el listado. Va a estar difícil, pero bueno, como decía Nachito, para ver las fechas podés ingresar a www.sanando.com.ar Te estamos. Che, pará. Me están robando el lugar. Haz una cosa, por favor. ¿Me sacas la almohada de ahí? Tengo una almohada que está pegada a la cara de Leo. Me están robando el lugar. Ah. Bueno, loco, discúlpame, pero yo me acosto temprano todos los días y bueno, ya a esta hora me agarra el noni. Si tenés más noche que la luna, vos, cara dura. Nah, bueno, está bien, puede pasar, Leo, puede pasar. Así entonces, la primera fecha de lo que es el Top 3. De fechas para este fin de semana. Como les decía, las pueden encontrar todas las fechas en lo que es nuestra página y además lo pueden ver en nuestra aplicación que se descargan gratuitamente desde el Play Store de Google. Si tienen Android, con Android funciona, con las otras sistemas operativos al momento creo que todavía no. No, ¿no, correcto? Es muy caro como para nuestro público. Es como nos conocemos toda gente pobre, nuestro estándar de audiencia es gente pobre, entonces no tienen. ¿Por qué le decís ahí con ese desprecio? Le pasamos gente la onda. Gente pobre. Le pasamos la onda a los pobres nada más. Gente nosotros. Humilde. No, pará. Obvio. Bueno, nosotros somos pobres también. Los que tienen plata son garcas, no se merecen que se les pase la onda. Bueno, hablando de pobreza y demás, ¿no? A partir de la semana que viene, la próxima, vamos a estar implementando algo que se llama comunidad. Buena. En lo que es nuestra página web, que es una forma de que la gente que tenga ganas y se quiera copar a pasar la onda pueda colaborar con nosotros a través de un débito de 100 pesitos por mes. Bien. Así de sencillo. Vos querés pasar la onda, te sentís identificado con lo que estamos haciendo, bueno, tenés la oportunidad de colaborar para que este proyecto siga creciendo. Lo vamos a estar implementando dentro de poquito. Vamos a estar contando cómo se puede hacer más específicamente. Pero bueno, esa es una idea que queríamos contar porque, bueno, como ya saben, esto es un proyecto a pulmón que venimos haciendo hace varios años. Siete. Para ser más exactos, en noviembre cumplimos 7. Así que la idea es seguir creciendo y poder ofrecerles cada vez más. Vamos a pasar entonces a la fecha del día sábado del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana que he elegido yo. Vamos a estar con el Pulpo Nano ahí cubriendo el festival nuestro. Este sábado tocan entre tantas otras bandas Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Cuarteto de Nos, Non Palidece, Bersuit, El Cuelgue, Chango Espaciuc, Boom Boom Kid, Caligaris, Alaska, Akaya, perdón, Sumo por Petinato, Pampa Yakuza, Andando Descalzo, El Atolón de Funafuti, Tomás Mandel, y esto va a tener lugar en Tecnópolis, Avenida General Paz y Constituyentes, Villa Martelli. Esto arranca, acá dice a las 16, pero arranca un poquito más temprano. Si quieren ir a las 2 de la tarde, no se pierdan nada porque va a haber poesía, va a haber de todo. Dicho sea de paso, agradecemos a la gente de Crack Producciones, que es quien nos va a permitir estar allí cubriendo. Así que un lindo Vamos. Festival. Un besito. Un beso grande a la gente de Crack. Siempre la mejor igualmente la gente de Crack. No es la primera vez que vamos a cubrir cosas con ellos. Unos crack. Posta que muy lindo festival, ¿no? Lindo Tecnópolis, además es un predio lindo, grande. Un montón de bandas que a mucha gente le gusta, sí. Le gusta ver. Así sí, que sí. Yo últimamente estoy más con ese estilo de fechas. Me caben un montón los festivales. Y sí, en un momento. Sí, porque en este caso hay muchas bandas que me gustan. Claro. Y está buenísimo ver varios escenarios. Va a haber poesía, va a haber stand-up. Claro, es multiplataforma, digamos. Exactamente. O sea, no es solo música. Excelente. Sí. Váyanse emponchados, chicos, por favor. Va a estar no fresco. Vayan a enfermar. Va a estar fresco, pero bueno, esperemos que salga todo bien y así seguramente será. Ahora pasamos a la última fecha de los Top 3. Top 3. Es el domingo en el Teatro Gran Rex. Van a estar los Babasónicos sonando una vez más. Meten doblete este fin de semana allí en el Gran Rex, Avenida Corrientes 857, desde las 21 horas. De esta manera cerramos con lo que son las agendas. Recuerden, en nuestra página hay muchos más. También en lo que es nuestra aplicación las pueden encontrar. Así que no se queden sin ver algo este fin de semana porque hay una bocha. Ahora los escuchamos a ellos. ¿A quiénes? Sí, a los Babasónicos. Y así cerramos con los Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Ya venimos en un ratito. Estamos charlando con Luciano Napolitano de Loborne. Envueltos mientras otros gastaban simpatía, pero yo no encontraba la sonrisa insensato. Perdóname, es que no fui con mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin me vengan a buscar. Mis alas blancas, blancas como las sábanas de un hospital. Perdiendo el control. Estamos escuchando Perdiendo el Control, estamos escuchando a Loborne directamente desde Lobornotorium, este nuevo material que ya ha sido presentado, dicho sea de paso, y es el momento de que intentemos hablar con Luciano Napolitano. Luciano, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Todo bien? Todo en orden, che. Bien, me alegro, Luciano. La verdad, un gustazo. Teníamos muchas ganas de hablar. Te pido si te puedes acercar un poquitín al micrófono, que nos está saliendo un poco bajo. Ahí está. Ahí estamos, como un jamón, te escuchándote. ¿Cómo anda, Luciano? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Acá escuchando un par de canciones y esperando comunicarme con ustedes. Bien, ahí. ¿Qué estabas escuchando? Un poco de... El Tri de México. El Tri, mirá, interesantísimo. Gran banda. Luciano, contanos un poquitito de este Lobornotorium. Yo, escuchándolo y obviamente también leyendo un poco de las críticas que han aparecido sobre lo que es el disco, es una vuelta al Loborne original. Sí, es una gran alegría poder haber hecho lo que hace años que quería hacer. Era lograr el idioma musical directo, ¿viste? O sea, con Juan Locomotora Espósito logramos encontrar la armonía en la sala de ensayo, cagarnos de risa, llegar dejando todo lo personal afuera e irnos llevándonos una sonrisa del ensayo. Y eso es el reflejo que a mí me da Lobornotorium en el momento de terminar de escuchar el disco. Digo, qué bueno, cómo nos cagamos de risa. Es un, qué bien que la pasamos. Es un grato recuerdo, ¿no? Sí, es un logro realizado por gente que ama la música y el día a día y no piensa en otro momento sino más que en el momento que está viviendo. O sea, lo hablo por lo que vivimos con Juan Locomotora Espósito, que era como que cuando aparecía él en donde estés, tenía el tiempo, ¿viste? Tenía ese aura del disfrute de lo que se está viviendo. Totalmente. Qué bueno, la verdad que uno a Loborne, a ver, lo tenemos de hace, bueno, los que por lo menos más o menos los que escuchamos mucha música, lo tenemos de hace muchos años, ¿no? Y este ya de hecho es el sexto disco que sacan. ¿Te sigue pasando que hay gente que no conoce a Loborne o que esperaba otra cosa por ahí de Loborne? Sí, mirá, nosotros, cuando digo nosotros, hablo de todo el grupo de amigos que fuimos pasando por la nave musical Loborne, realmente ayer, por ejemplo, estábamos con Miguelito Bardiuk y Guillermo Rouco, que fue con los que armamos la banda, ensayando para dar un show por el cumpleaños de Guillermo, onda, vamos a hacer los Loborne rock pesado. Y después, bueno, le invité a Machi para que venga. Onda como que, qué sé yo, el que esperaba algo de Loborne va a encontrar la misma respuesta que va a tener cuando espere algo de sí mismo. Y después, con respecto a lo que es esta historia musical, es algo que para mí se brinda de una manera maravillosa en cualquier lugar que voy a tocar, o está tocando otra banda, o en cualquier situación donde haya un recital y las notas musicales nos vayan haciendo vibrar el espíritu y despertando el alma, ¿viste? Esas ganas de que nos haga bien las cosas. Y bueno, digamos, suele ser de esa manera también, ¿no? O sea, se nota cuando están ahí arriba del escenario. Me quedé pensando en esta, digamos, festejo. ¿Van a estar tocando en algún lugar público o va a ser entre ustedes? No, va a ser algo entre nosotros. Es el cumpleaños de Guillermo. Uh-huh. O sea, lo que vamos a hacer públicamente es el homenaje a Juan Locomotora Espósito el 10 de junio en el Roxy, con Drenaje y Loborne y un par de músicos invitados como el Tano Marciero y otros más. Algunos amigos más, ¿no? Que se van sumando ahí. O sea, en esto es algo... Entonces, algo va a ser algo en el ámbito privado como para festejarlo. Igual debe ser un placer, imagino, para todos ustedes mismos reencontrarse con esa primer formación y que hicieron ese rock pesado. Leía también por ahí que según vos mismo, este Lobornatorium era como, tendría que haberse llamado capaz rock más pesado. Sí, capaz que me confundí un poco en la respuesta. Te contaba que primero estábamos juntándonos con los integrantes de Loborne. O sea, hace más de 20 años que estamos en esta lista de temas y siguiendo lo que dicta nuestro corazón, que generalmente nos genera conflictos en nuestra mente y de repente, al final de todo el camino, llegamos a la conclusión que está bien lo que hicimos. Es que, bueno, vamos a hacer una juntada de Loborne en un contexto privado, pero públicamente vamos a juntarnos el 10 de junio en el Roxy a hacer un homenaje a Juan Locomotora Espósito con Adrián Espósito y Marcelo Bracalente, que son los actuales integrantes de Loborne. Sí, que también mismo nos hemos enterado también que, por ejemplo, hoy por hoy con lo que es las notas, que con esta nueva formación, imagino que igualmente va a estar buenísimo el merecido, obviamente, homenaje, porque, o sea, obviamente que se lo merece, un prócer de la música Locomotora, del reloj, o sea, de los primeros pioneros también, y está buenísimo que se haga el homenaje. Pero nos llamaba la atención acá, antes charlábamos, ¿no?, del momento de esta nota, y charlábamos que hoy por hoy, cuando también mantienen eso de familia, de estar unidos, hasta por ahí, hasta con las notas, ¿no? Porque por ahí, si los invitan a algún lado en el cual tiene que haber alguna música o tiene que haber algo, la idea es que estén los tres, porque es por eso que es, digamos, es como el momento de hoy por hoy de Loborne, que son ustedes tres, o sea, que se hacen cargo, que quieren estar, si van a hacer música, que sea reflejo. Sí, totalmente, ojalá, viste, lleguemos a poder ir a todas las notas los tres juntos, y como le decía Diego Perry, que es el que nos maneja un poquito la agenda de las notas, para que cada, o sea, para nosotros cualquier medio es importante, sea under, AM, FM, es lo mismo. Entonces, capaz que uno por no querer faltar a ningún lugar dice todo que sí, y se cruzan las cosas, las notas. Entonces, por eso hay uno de prensa y realmente en el momento de hacer una nota estaría bueno que vayamos los tres a todos lados, y eso significaría un montón de arreglos personales, individuales, en cada uno de los de la banda, y que en la realidad no se puede hacer, ¿viste? Es medio complicado. Y, ¿viste? Cada uno tiene una vida, ¿no? También. Realmente a donde podemos vamos, y donde no podemos no la dibujamos, no podemos y ya está. Está bien, es mejor no caretearla que decir, no, la verdad que sí, agarro todas las fechas, todas las notas, todo lo que pueda. Es también, creo, no sé, por lo menos es lo que se deja ver, ¿no? Que de la sencillez también con la que siempre te has manejado y se manejan ustedes, básicamente. Mirá, gracias a Dios estamos acá haciendo esta nota y transparentemente podemos llegar a eso que acabas de decir. O sea, en el momento que no te da el cuero, tenés que hacerte cargo y no caretearla. Si no, te la pasaba matando mosquitos con cañones, ¿viste? Y la idea es ser honesto, vivir la realidad de cada uno. Hoy estamos en unos tiempos donde, qué sé yo, las redes sociales hacen muy público ciertas historias y realmente, ¿cómo decirte? Mirá, yo estoy muy contento de poder estar con Adrián Espósito y Marcelo Bracalente, dos maestros para mí de la música, haciendo este Lobornetorium, que nos lleva a recorrer un montón de lugares, como por ejemplo lo vamos a presentar en Vorterix de Rosario, en el disco. Hicimos la presentación oficial en el Vorterix de Buenos Aires, muy bien puesto, y la verdad que sí, la realidad económica, viste, es medio como al pedo que diga algunas cosas, viste, porque sí. O sea, si yo fuese otra persona, haría otra cosa. Soy este y hago hasta donde me da el cuero, ¿viste? Está bien, pero siempre haciéndose cargo, ¿no? Haciéndose cargo y yendo hasta donde se puede ir. Luciano, tengo una pregunta. Te noto por ahí, capaz que en este momento, más abierto a cómo funciona el mundo rockero. A ver, ¿se entiende a dónde voy? Es como que ahora te noto como, y bueno, obviamente junto con la banda, ¿no? Que son uno, básicamente, como que de alguna manera se entendieron también que todo este a veces circo, como parece a veces lo que es la prensa, también en un punto es necesario. Sí, es necesario, o sea, unirse para mí, ¿no? Digamos, antes era antes, ahora es ahora. Realmente hay 2 millones de radios, 2 millones de bandas de rock, pero realmente lo importante es que ninguno se sienta importante y fundamental, que unamos y que nos acompañemos en el camino del desapego de lo personal. Algo muy difícil de hacer. Claramente. Hasta para mí mismo, o sea, yo lo digo, pero practicarlo es muy difícil, ¿viste? Hasta capaz que ni sé lo que estoy diciendo, pero también me hago cargo de eso. Lo importante, el tema es ese cargo. Ese es el tema. Che, Luciano, y en cuanto a bandas que te has tocado, que te ha tocado cruzarte y demás, ¿con qué te estás encontrando últimamente en la escena? Te estás encontrando con cosas que te parten el marote de acá, digo, ¿no? Dentro de lo que son las giras. ¿Te estás encontrando con esa música? ¿O cómo sí, la ves ahora? O sea, yo veo como que está todo el rock, sigue siendo rock, y que no forme parte del monopolio común a lo, digamos, estupidizante, no significa que no esté. O sea, que no se vea, decís vos. Con respeto, claro. O sea, en el canal de la televisión, en los de aire, olvídate, no hay ningún programa de rock. En los de aire, bueno, yo conozco, por ejemplo, a Carucha, que sí, en CM se desborda de ganas de hacer cosas y sé que se tiene que limitar sin que él me lo diga, pero lo veo, viste, porque es rockero. Claro, claro. En un momento uno como rockero tiene ganas de que todo el mundo en la casa, en vez de tener un televisor, tenga una batería y un equipo de guitarra. Que estén haciendo música. Claro, pero bueno, viste, que, o sea, Es difícil, pero no imposible, ¿viste? O sea, que ves que está todavía, que hay un rock que se mantiene activo. Sí, sí, o sea, más allá de que yo lo vea o no, va a estar siempre. Que no esté en canal de aire, o sea, hoy estábamos en la casa de un amigo tocando, por ejemplo, ¿viste? Y me dice, che, ¿y los vecinos qué onda? Digo, y los vecinos están mirando tele, o... Claro, en otra. Haciendo otra cosa, nosotros estamos en esta, qué sé yo. O sea, pero, que y el ruido, y digo, bueno, si te concentras en el ruido, lo más probable es que te olvides de lo que estabas haciendo, entonces... Qué sé yo, también hay que respetar, viste, que la gente es, todos somos gente, todos somos personas, y de repente, así como yo no entiendo al milico o al político, puedo entender que no me entienda a mí. El asunto es que los demás entiendan que no entienden, y ahí es donde viene el dilema, viste, que... Pero yo trato de reaccionar positivamente, positivamente y pacíficamente, porque si no es muy difícil, viste, pelear contra algo que no se puede pelear, viste. Estás como en más en una etapa de aceptar y disfrutar, me parece, ¿no? Sí, sobre todo aceptarme. Me, lo cual no es nada fácil, ¿no? Claro, y así, viste, como aceptar a los demás. Y bueno, primero, si no te querés vos, no puedes querer a nadie. Eso es una verdad universal. Che, Luciano, ¿y en qué sentís que te estás aceptando más vos? Por ejemplo, ¿en qué lo ves? Y en agarrar y decir, bueno, tengo que apagar más el celular y tocar más la guitarra. Dejar que no me rompan dando las pelotas y ponerme a tocar. O, por ejemplo, dejarme de romperme las pelotas y ponerme a tocar. O sea, nadie me pone un revólver en la cabeza para que haga lo que tengo que hacer y no lo que realmente me hace bien. A mí me hace bien tocar la guitarra. Después, bueno... Y las motos, ¿no? También, me imagino. Sí, recién, bueno, acabo de recibir una foto de mi mamá que me mandó... Yo tenía, creo que 3 años, arriba de la primera moto que tuve. O sea, ¿qué moto era? Era una con Sidecar, y yo estaba con la hija de Robertone. Ah, mirá, el famoso. El sí. famoso Robertone, sí. Hermano de mi padrino. Claro. Qué linda foto, ¿no? Igualmente, hoy por hoy la prioridad la tiene la guitarra, imagino. Hoy por hoy la prioridad la tiene la salud. Muy buena reflexión. Y después de la salud viene todo lo demás. Bien, bien, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque sin salud no puedes hacer nada, no puedes tocar la guitarra, no puedes andar en moto, no puedes hacer una mierda. Por supuesto. Menos una mierda, porque para hacer una mierda tenés que comer. Y aparte tenés que hacer fuerza después, viste, se complica también, ¿no? Sí, nos fuimos a la mierda. Y bueno, ya que estábamos en el tópico. Luciano, contame entonces un poco más sobre este homenaje que va a ser en el Roxy. ¿Cómo, quiénes van a estar? ¿Ya sabés? ¿Están armando? ¿Están ensayando? Estamos ensayando Marcelo Bracalente y yo, unos temas de un disco que grabó mi viejo con Juancito, y Adrián está en Italia, por lo que ya tenía todo armado antes que se vaya. Ah, o sea, ya venía, ya tenía, estaba presto y pronto para cuando llegue la fecha estar, venir y subirse y tocar. Sí, igual nos dejó un montón de tareas para hacer que eso nos hace sentir vivos y unidos, ¿viste? Porque el tipo está en Italia. Y, por ejemplo, cerró una fecha en Córdoba el 20 del mes que viene. Claro, el chabón está bien. Los caga pega un poquitito, es el más chico, increíble, ¿no? Sí, una maravilla. Una maravilla. Igual que el padre. Igual que el padre era el padre de todos nosotros, ¿viste? Y gracias a Dios... O sea, hoy los Borne, volviendo un poquito a la pregunta de principal, hoy los Borne, sí, es lo que uno quiere. Claro. Pero también es muy difícil catalogar lo que uno piensa que es, porque como te dije hace un rato, me junté con Guillermo y con Matías y con Miguelito y sigue siendo Lobor, ¿no? Sí, repasamos el primer disco y la pasamos re bien. Qué y bueno, sí. Eso me lleva a pensar que realmente no hay nada que yo pueda decir, esto va a ser así. O sea, yo... Dicen que la vida se pasa mientras uno se la pasa haciendo planes, ¿no? Ponele. Bien, Luciano, desde ya, primero que nada, agradecerte por este contacto, felicitarte por el momento en el que estás, por el momento que se te ve, que se te ve muy bien, y eso le hace muy bien al rock. Gracias, loco, gracias. A vos también, sé que en las conversaciones se puede observar un montón de cosas. Recién vengo de la casa de Vitico. Sí. Y de un momento para otro dije, me voy a dormir porque mañana mis hijos van al colegio. O sea, realmente creo que el rock and roll está en cada uno y no hay un elemento como para decir esto es el ejemplo a seguir. O sea, el que tiene rock y lo lleva en el alma, en el espíritu y en el corazón, no necesita seguir ningún ejemplo. Y se nota. Yo creo que se nota. Igualmente, che. Luciano, muchísimas gracias. Recordamos entonces, decime bien, la fecha era el 10 de junio, ¿es? El 10 de junio en el Roxy. Ahí en el Roxy van a estar haciendo el homenaje a Locomotora. Sí, a Locomotora. ¿Y van a estar tocando un poquito de Lobornotorium o solamente es el especial, digamos? Vamos a estar tocando temas de Lobornotorium porque es el último disco que grabó Juan. Uh-huh. y va a estar armado todo en el contexto de que es el homenaje a Juan y también va a estar Drenaje, que es la banda de Adrián Espósito, que tiene con Beto Cerioti. Ah, más o menos también. Hola. Hola. ¿Quién está ahí? ¿Quién anda por ahí? Bueno, un angelito. Se nos puso tímida. Bueno, Luciano. De acá no es. Viene de arriba, ¿no? Me parece. Sí. Hermosos angelitos. Completito. Luciano, muchísimas gracias. Seguramente estaremos ahí el 10 bancando la parada en el homenaje a Locomotoria. Y bueno, felicitaciones por este nuevo disco y por cómo te decía antes, por cómo estás ahora que le hace bien al rock. Muchas gracias, loco, muchas gracias. Y un abrazo a la niña también, ya que estamos. Sí. Igual no hay nadie acá, ¿eh? Ah, no. Yo no escucho a nadie. Yo sí escucho una vocecita. Y realmente... Maravilloso que haya sucedido esto. Así es. Perfecto, genial. Luciano, te mando un abrazo grande. Juan Locomotora Espósito, te queremos, loco, te amamos. Definitivamente. Nos vemos el 10 de junio, ahí en el Roxy, como siempre. Con mucho rock and roll. A rockearla, como corresponde. Abrazo grande. Otro para vos, Luciano. Dale. Hablábamos con Luciano Napolitano, de Loborne, un crack. O sea, ¿qué más se puede decir? Un gusto haber tenido esta charla con él. Ahora escuchamos un poquitito de Rodar para Vivir. Loborne va a estar haciendo el homenaje a Locomotora Espósito el 10 de junio en el Roxy. No te lo podés perder, no te podés perder Lobornetorium. Aprendizajes. punch the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. Escuchando lo nuevo de Rogelio Agüitas, es Roger Waters haciendo Deja Vu. Mientras, pará, discúlpame, tengo que comentar sobre esto, pero tenemos, se nos sumó un abuelo una abuela a la mesa nuevamente. Hola. Hola, abuela. No me importa. No sé si fue quien habló antes en la nota a Luciano Napolitano, que todos nos quedamos acá. Y creo que Luciano también, porque escuchamos una voz de repente en la nota. Espectral. Y yo pensé que era la hija de él y no. Y Luciano, evidentemente, me dijo: no, acá no hay nadie. Yo no entendía nada. Pero bueno, cosas que pasan al aire, ¿no? Esto es pasar a onda. Esto es así. Como decía recién, estábamos escuchando. Drogas virtuales. Claro, sí. Vos escuchás pasar a onda y quedás así, de repente. Hermoso también. Bueno, estamos escuchando el nuevo Rogelio Agüitas, que se llama Deja Vu. Esto es el primer disco del ex Pink Floyd en 25 años. Pla, un cuartito. Mierda que te tardaste, hijo de pu. Pero bien, el nuevo disco se llama Is This The Life We Really Want, es decir, ¿es esta la vida que realmente queremos?, se pregunta Rogelio. Y este es el segundo tema que saca de esta nueva placa que va a estar siendo estrenada el próximo 2 de junio, o sea, ya falta poquito, después de haberse conocido Smell the Roses, que fue el primer corte justamente de este nuevo material de Roger Waters. Desde acá lo celebramos fuertemente. Presiento que va a estar bueno. Es muy probable. Yo creo que las palabras sobran más cuando está sonando lo nuevo de Roger Waters, que se llama Deja Vu. Lo escuchamos. The temple's in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black. The trout and the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. Counting the cost of the love that got lost. And under my Gulf Stream, circular poles, there's 99 cents worth of drunkards and fools. Qué mal que canto también, ¿no? Me escucho y... Qué feos cantos que tenés, la verdad. Sí, mi hermana siempre me dice que me quedó el mismo culo que cuando era chiquito. O sea, no, creció todo mi cuerpo menos mi culo. Pero bueno, ¿qué se lo hace? Copada. Sí, una divina, mi hermana. Mi amor, le mando un beso grande a mi hermanita, la quiero mucho. Igualmente. Te mira el culo de chiquito entonces, si quieres decir. Bueno, sí, guarda, sí, eh. Es mi hermana, pelotudo. Se nota que no tenés hermana. Estamos tengo escuchando. Hermano, pero... No tenés hermana. Bueno, pero tengo un hermano, no le digo qué chota que tenés, de ahí más chota de cuando era chico. Para. Bueno, está en un problema. No piensa, no lo dice. Si está siguiendo, en un problema, tu hermano. No, le creció un montón, claro. La última vez que lo vi. Bueno, pará, volvamos a la seriedad un poquitito, por favor. Estamos escuchando a La Renga. Estuvieron tocando en Jesús María el fin de semana pasado. Y entrevistado por la gente, por los colegas de Vos. No justamente Vos que está de otro lado, sino que es un medio gráfico. Contó algunas cosas muy interesantes el señor Chiso Napoli. Entre ellas, bueno, que no sabía por qué les bajaron la fecha. Y él no sabe si, que no se sabía, no sabía él si se habían asustado por lo que pasó con el Indio. Que ellos solamente querían ir a tocar, simplemente. Y también dijo un par de cositas interesantes, como que el manager de ellos ahora está buscando hacer recitales en pueblos y provincias. Y se habían puesto un tope de 50.000, 60.000 personas para las organizaciones, pero que tuvieron algunas otras fechas, como por ejemplo la que se hizo en el Autódromo de Buenos Aires, y que se desbordó, por ejemplo. Lo cual habla de su honestidad también, ¿no? Del hecho de decir, bueno, pensábamos hacer para tanta gente y se nos fue un poco de las manos, lo cual no abunda en este digamos, en el medio o en general, ¿no? La autocrítica. La conciencia, ¿no? Decir, bueno, se nos fue de las manos, realmente no lo organizamos bien. Lo cual me parece que es un gran gesto de parte de él. Sí, se les fue de las manos básicamente también porque fue mucha gente sin entrada. Convengamos también que la zona del autódromo no es una zona como de gente muy pudiente, digamos, como para pagar la entrada. Y a la primera posibilidad que vieron una puerta abierta, un pequeño espacio para mandarse, empezaron a mandarse en manada. Eso fue lo que pasó en ese momento. Sí, es un lugar que al ser tan grande me parece que no es tan fácil de controlarlo. Es lo mismo que hablábamos, por ejemplo, del show del Indio. Un lugar tan grande no es fácil de controlarlo, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Eso por lo menos en mi opinión. Otra de las cosas que dijo fue que, por ejemplo, no saben si el tema de no tocar justamente nuevamente en Capital tiene que ver con algo del gobierno, sino que no es que les dicen directamente no pueden tocar acá, sino que ni siquiera les contestan. Claro, que es peor. Quizás tienen mal el mail. Ah, entonces no pasa llega. Que ellos escriben a mauriciocat@gba y se ve que punto no. .org. .org, entero. .org. Sí, .org. Y se ve que no le llega, viste, parece que a los muchachos no. Es una falta de respeto, ¿no? Y que ni siquiera show. Les contesten. Sí, qué sé yo. O sea, es una manera. No sé cómo habrá sido con el gobierno anterior, pero es una manera muy clara que tiene este gobierno de ningunear todo tema y a toda persona, organización o banda que no se les cante el orto. Es el típico te la debo, no estoy en el tema. Básicamente, o sea, ni siquiera se gastan, es así. Sí, es ni esa forma empresarial, ¿no? Esa bajada claro, de línea mismo tan, me pero tan empresarial que, lo, sí. que los caracteriza. El otro día, es algo que ya he sabido, ¿no? Esto que hacen de lanzar 10 medidas juntas como para que genere ruido una o dos y que las otras 8 pasen. Entre, claro. Es como que se manejan de esa manera. Igualmente, con respecto a que toquen aquí en Capital, va a seguir estando para mí entender difícil, pero ellos no se dan por vencidos, sino que también aclaró Chiso que antes de que saquen un nuevo disco, porque probablemente están en proceso, ellos quieren hacer un show aquí en Capital o cerca. Que no claudican en esa idea, me parece bárbaro. Estaría el tema buenísimo. De la capacidad, o sea, vos decís 60.000 personas y que tenés un River, un Vélez, o si no tenés que hacer 10 fechas seguidas de un lugar que tenga 5.000 personas, pero tampoco es muy plausible. Yo creo que sí. Dos días seguidos está bien. Dos días, sí, de un River o un Vélez sí. Está bien, puede Yo ser. Yo creo que puede ser más, aquí en Capital creo que hasta 3-4 podrían llegar a ser, pero ¿por qué no? Sí, yo creo que sí, creo que lo llenan definitivamente. Estamos en el siglo XXI, digo, no se puede organizar aquí en nuestro país 4 recitales masivos en River, por ejemplo, bien cuidados. No, porque el sonido tira abajo todos los edificios que hay en la zona, se caen todos los edificios juntos. Bueno, viste, los de River, los vecinos de River se quejaban, de hecho, los vecinos de la cancha de River se quejaban mucho de los recitales. Sí, por una cuestión del sonido. Igual también convengamos que es una de las zonas más, pero más, más pudientes sí, de sí, lo que es la Capital Federal, sí, donde está justamente ubicado River. Creo que con Recoleta están ahí, digamos, son de las zonas mucho, muy pudientes. Solo y gordo. Son la gente que, obviamente, sí, tienen esa capacidad de mover sus hilos y prohibir cosas. Que esas cosas que tanto nos gustan a todos los lacayos que trabajamos para que popular, esa gente haya llegado a esos y mantenga sus estándares de vida, ¿no? También. Alejemos a la plebe. Alejemos a la plebe lo más posible, creo que es la idea. Igualmente tiró otra más en cuanto a lo que pasó con Ciro, que se acuerdan, le robaron y bueno, tuvo una frase medio desafortunada como. Sí, debía ser mujer. Ninguneando, claro, como que los ladrones habían sido mujeres porque se habían llevado la tostadora y cosas que son de utensilios de la cocina, básicamente. Él saltó a decir, bueno, no tanto en defensa de él, pero sí en defensa del no machismo en el rock. Diciendo que, bueno, que a los rockeros habitualmente los ven como chicos barbudos y así recios, pero que también son chicos tiernos. Sí, sí, es verdad, igual. Es decir, realidad. No dijo nada. No dijo nada, pero dijo nada dijo, nuevo. No se coman el personaje del rockero maloso, ¿no? En ese sentido, no es la idea de ellos. Así que los muchachos de La Renga tocaron en Jesús María y la idea está siempre en volver aquí a lo que es la Capital Federal. Divertísimo la cara de Nacho tratando de que cante Axl Rose de la parte que no cantó, que él pensaba que iba a cantar. Conchudo, metemos el estribillo. Pensó que iba a venir el estribillo y siguió derecho como colectivo lleno el muchacho. Pero bueno, son cosas que pasan. Estamos escuchando los Guns N' Roses. ¿Por qué estamos escuchando los Guns N' Roses? Porque los Guns N' Roses vuelven con su formación original a nuestro país y está confirmadísimo, pero no vuelven solos. ¿Con quién vuelven? ¿Vuelven con quién, justamente? Con The Who. ¿Con quién? De Who, por primera vez en nuestro país. La primera vez que va a venir The Who a nuestro país lo hacen nada más ni nada menos que junto con los Guns N' Roses. Si esta no es la fecha del año, no sé qué puede superarlo, honestamente. La fecha del año, el cierre de Lisandro Aristimuño de la. Ah, tómate. Bueno, sí, claro, con sí, la Lisandro, en la cola. Lisandro, así vestido como estás ahora. Lisandro. Sí, de lo único que sabés es Lisandro Aristimuño. Está muy Lisandro, ¿no? Igual lo banco a Lisandro, pero. A vos no te bancamos el vestido, ese es el tema. Claro. Dejame en paz. Tapó sus tetas. Bueno, eso es importante, ¿no? Siempre es importante no ver las tetas de Leo. Pero la realidad es que la fecha del año es Guns N' Roses y The Who juntos en el Estadio Único de La Plata el 1 de octubre. Increíble. O sea, yo no sé cuándo van a salir a la venda estas entradas, pero apurate. Apurate, o sea, guacho. Estate ahí presto y pronto con la computadora F5 y no te puedes perder esto. Creo que es imperdible. Yo pensé que iban a armar algún tipo de festival o algo. Podría ser. No. Se venía rumoreando. Está bien. Me gustó. Re loco. Lindo, lindo. Pues vinieron el año pasado los Guns. Los Guns vinieron el año pasado, hicieron dos fechas. Al toque volvieron. Y vuelven este año, siguen con el choreo de la gira de vuelta de los Guns. A más de uno le habrá quedado ganas de ver a los Guns. Pero The Who es la primera vez en la historia que vienen aquí a nuestro país, los muchachos de Who. La pregunta que me estoy haciendo es, ¿quién toca primero? Los Guns. Yo creo que deberían tocar los Guns. Sí, yo creo que deberían tocar los Guns. Solo por el hecho de que Who no vino nunca. No, si más no allá de eso, yo creo que los Who tienen más trayectoria. Tienen bastante más trayectoria que los Guns. Comparto, sí, pero el tema de trayectoria no sé si solamente te llega a cubrir. Por ejemplo, te viene Deep Purple, como estuvieron tocando las últimas veces que vinieron. No te puedes cerrar un show, tienes que tocar primero. Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Que no hayan venido nunca, y la trayectoria de los Who que debería ser que cierre de Who, pero capaz que cierre los Guns N' Roses, ojo. O sea, en cuanto a taquilla, creo que hoy por hoy, acá en Argentina, no sé si de Who lo supera. No lo sé. Yo creo que los Guns se van mucho más, me parece. Para mí también. Más allá de que es una banda actual, se puede decir. Yo soy. Levanto la mano para votar. ¿Apostamos? Yo voto de Who. Yo voy con de Who. Cierra los Who. Sí, para mí cierran los Who. Si bueno, gano, me pagan. 3 a 1. Si yo no te pago nada. La apuesta rutilante que pierde en este caso Nacho en cuanto a cantidad de gente en contra, básicamente. Vamos a ver qué pasa con este pedazo de show que tenemos para el 1 de octubre. Resulta que hablando de shows y de música, además, se acaban de conocer los nominados para los premios Gardel 2017 y estamos escuchando por debajo Armas Gemelas de Eruca Sativa. Perdón, de Eruca Sativa. Eruca Sativa. Peluca Nativa. Me mató. Me vino justo el gas y se me complicó. Cosas que pasan cuando uno bebe bebidas espirituosas con gas, que no deberíamos beber cuando uno está al aire. O sea, por lo menos no con gas. No. Es verdad. Vamos con vino la próxima. La próxima traemos vino, de una. Resulta que estamos escuchando a Eruca porque los Eruca están entre otras cosas ternados como el mejor... Canción del año. No, y además están como producción del año también. Es decir, están compitiendo como producción del año contra... 11 de Abel Pintos, que fue el que más nominaciones tuvo para estos Gardeles. Mirá. Y el nuevo disco de Silvia Kuriaki, La Humanidad o Nosotros, LON, que para mi entender es el candidatazo a quedar tercero en la terna, por lo menos para mí. Yo no lo escuché. ¿Sí? ¿Quién? ¿Los Kuriaki? El de los Kuriaki no tuvo la repercusión, me parece, y la por ahí la sonoridad que tuvo el anterior disco de los Kuriakis, y me parece que no tengo tanto el de Abel Pintos, pero por ser Abel Pintos creo que, claro, que lo supera. Y Barro y Fauno me parece que para mí es mi candidato realmente, Barro y Fauno, un discazo. No conozco el de Abel Pintos, el de Ilia Kuriaki no sé la verdad por qué está, porque me parece que es un disco como que no llegó a cubrir la expectativa de lo que fue el anterior. Yo ni sabía. A eso me refiero. Claro, a eso me salido. Refiero. Como que no se corrió la bola, nada. Salió y pasó. Creo que fue el tema del Gallo Negro, claro. Y sí. Nada más. Sí, y sí. Es malo el tema. Sí, ese tema es malísimo. Es muy ganchero por ahí, es como Hula Hula del disco anterior. Ay, claro. Pero Hula Hula era como que mucho más arriba. Sí, este era como que un ritmín de una base y la repitió en todo el tema. No, sí, quedó corto. Siempre decimos, ¿no? Te puede haber gustado o no. A nosotros, a mí particularmente, este disco me parece que a lo que veníamos... bajó un poco la vara, por lo menos para mí, o capaz que estaba muy alta la vara también, ¿no? Claro. El disco anterior había sido muy, pero muy bueno. Fue justamente el regreso de los Ilia Kuriaki y fue un regreso fuerte. Entre otros de los nominados tenemos también, por ejemplo, a los Sick Raga, que también están nominados como mejor álbum rock pop alternativo, junto con La Humanidad o Nosotros de los Ilia Kuriaki. Y Mini Buda de Octafonic, como sí. Nombraba antes, era rock pop alternativo, esa categoría, claro. Que la conocen nada más que ellos. Claro. Sí, pero hay de todo. Vi que había folclore electrónico, folclore alternativo y tango electrónico, todas unas cosas raras. Lo que me pareció raro también es que uno de los que compite para mejor canción es Calamaro con La Noche. Sí, hay siempre que pasa esto de las entregas de premios, siempre hay algunos artistas que por más que lo que hagan sea una bosta, van a estar ahí ternados. Sí. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Pero encima con ese tema, o sea, dale. Ponele que el disco debe tener algún tema que zafe, pero ese tema... Es el corte. Ese tema que... Ese fue el corte. Claro. Claro. Y como fue el corte, pum, va. Calamaro, sacaron, listo, adentro, va. Uno bastante ternado es Carajo, ¿no? Carajo está bastante. Carajo también está un yo creo que si no gana en la que es por portada es porque no entienden nada de arte, básicamente. Porque la portada del DVD de Carajo es tremendo. Es muy, muy, muy original también. No la vi. Tiene un laburo muy, muy interesante realmente. Hay más, obviamente, categorías. En mejor álbum de grupo de rock está justamente Eruca. Está en vivo en Red House de Manal, que si yo no me equivoco, esto es una reedición, obviamente. No, en el rock está, no está el de Animal, no. Porque hay dos, está vivo en Red House de Animal y en otra el de Manal. Es DVD. Ah, DVD es ese. Mejor grupo de. Mejor álbum, grupo de rock está Barrio y Fauna de Lucas Sativa. Sí. La Salvación de Sol y Juan de Los Fabulosos Cadillacs, que en un punto puede ser de lo que hablábamos también antes, aunque a mí particularmente me parece que es un buen disco. Pero el año pasado. No, fue también de. Fue en los Grammy que estuvo. Ya me confundo. No sé, tantos sorteos, tantos premios igual. En Gardel no estuvo, eso me acuerdo patente, porque el año pasado estábamos con el tema de los amigos de Spinetta y esto sí. Fue después. Esto estoy seguro que fue después, por lo menos de la salida de ese álbum. Así que bueno, nada, como siempre, muchas opiniones al respecto puede haber sobre esto. Hoy como ayer era justamente el disco de Carajo, que está bastante ternado. Está ternado, por ejemplo, como mejor álbum de rock pesado punk. Junto con Vivo en Red House de Animal. De Animal, claro. Que me parece que acá tenemos un error. No, porque el de Manal es en Vivo en Red House y el de Animal es Vivo en Red House. Me pareció raro a mí también. Puede pero ser bueno. Que sea de esa manera. Y el otro disco que está eternado en esa, justamente en esa categoría, es Mil Vidas de Coverheads. Sí, eso me llamó la atención, pero bueno. Eso no hacen covers. Básicamente. Sí. Ah, mira. Lo hubiese puesto eso. Como mejor puesta en escena, quizás. Capaz. Bueno, qué raro todo, como siempre, hay mucha controversia con los premios. Sabemos que esto está elegido por la gente de Capif. Y bueno, como siempre, uno que más o menos escucha y patea la calle, te das cuenta que hay cosas que son a dedo, algunas, y otras cosas, algunos reconocimientos de bandas que realmente lo merecen. Son las mismas 15 bandas que se van intercalando en diferentes premios. Simple, si tenés una banda, te ganás a la prensa y ya está, estás ahí en los Gardel, de una. Eso es así de sencillo. Escuchamos a los Lucas Sativa haciendo Armas Gemelas, están ternados como mejor producción del año. Violencia, reprimir. Me pregunto. Estamos empezando a retirar, se acaba finalmente el capítulo 299. ¿Esa voz la conozco? ¿Me suena esa voz? Perdón, hola. perdón que me distraigo. Qué lindo, chicos. ¿Estás escuchando voces? Sí. I see dead people. Hola. Bueno, gente, nos estamos empezando a retirar, se acaba el capítulo 299 de Pasar la Onda. Bueno, somos así, gente, sépanlo, nos divertimos, nos queremos así como somos. Bueno, ponele, algunos los queremos, más o menos, algunos los quieren, de vez en cuando, capaz. Pero bueno, pasó la nota con Desagüe Varela, tuvimos el Belio acústico aquí también. Estuvimos charlando con Luciano Napolitano de Loborne, tuvimos la cobertura de Rob Zombie de cuando estuvo tocando allí en lo que es Museum, tuvimos fechas para el fin de semana, les contamos algunas novedades del mundillo del rock. ¿Qué más quieren, loco? No se pueden quejar, loco. Impresionante. Los sorteos. Ah, nos faltan los sorteos, es verdad. Bueno, la semana, como ya saben, vamos sorteando entradas y para esto, en nuestro programa habitualmente, es decir, todos los programas, para lo que son las redes sociales, tenemos al Na News Team. Hola, chicas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hola. Son muy genias, lo saben, ¿no? Son muy genias. No fue arreglado. Muy sincronizado. Hola, Nanu, Wagi, bienvenido. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, bien. Te extrañamos, Nanu. Bueno, yo también los extraño. Y hoy encima me mojé con la lluvia. Y bueno, sí. Cuando llueve uno se suele mojar, por lo general. Sí, esto que tenía paraguas, pero había viento. El paraguas se me daba vuelta. Estaba complicadísimo. Pero bueno, aquí estamos. El pulpo Nanu estuvo ahí en las redes sociales más laburando. Pulpa que nunca. Más pulpa que nunca, es verdad. O sea, él se hizo puré de tomate de repente. Empulpada que nunca. Ahí va. Ay, qué. Y ahora con el nuevo estoy, corte. Con su nuevo look. Rellena de juguito. Revolea cual cualca. Marilena tiró. Aparte me hice flequillo y hoy empezó a llover. Lo que sufrí con el flequillo. Las cosas que pasan por cortarse. Las cosas que nos pasan a las mujeres también con nuestros pelos. Bueno, niñas, estuvimos haciendo sorteos en la semana a través de las redes sociales. Tengo entendido que tenemos ganadoras. Sí. Imagino, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con la fiesta delirante del sábado 13 a las 23:30. Va a estar Jambao, Cuyoman y Percance. Cuyoman les aclaro. Cuyoman es el ex Caramelo Santo. También el ex Lirilles Fox, que hombre más complicado que le puso a la banda. Y Percance, que es una banda de Costa Rica. ¿Y hace la misma música que Caramelo? No tengo la más mínima idea, pero bueno, es él, básicamente. Listo. Así que tenemos ganador, ganadora. Así sí es. Sí es. Solange Erika BJ. ¡Dale, guacha! Solange, no es la primera vez que gana, ¿eh? No. Pero es una participante de todos los jueves. Es una bien. Participante habitué, así que así bueno. Así que se lo merece. Disfrute, ¿no? Gracias claro. Por estar. Mientras que no se pelee con la gente, está todo bien, ¿no? Ah, verdad, ahora me acordé. Está todo más que bien. Párate, mano. Bueno, yo voy a decir el otro. La onda era regalar las entradas, entonces se lleva el par de entradas sí. Para este sábado. Entonces en el Palermo Club dijimos sí. Con Jambao y bueno, Guyoman y Percance. Fiesta delirante. Y tenemos bien. También sorteo, obviamente, a lo que nos llevan a nosotros, al Rock and Roll. Y ahora nos vamos para el oeste. Así es, para la gente del oeste también esta semana estuvimos sorteando. Sí, va a estar la fiesta clandestina. Bien, que se muda estar, nuevamente al oeste sí. Con... Mal Momento y Los Mentirosos. Los Menti, los mentados Menti. Pato dijo Mal que momento. Va a ir y va a decir ¡hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Acá en el Resi! Pato creo que tenía ganas. Sí, dijo que capaz que va a ir a Mal Momento lo rebanco. Bueno, ¿vas a cubrir entonces? Genial. Dale. Listo, Pato. Al oeste se va Pato. Dale. Justo me redescompongo. A la Sociedad Italiana de Morón se va y va a ver a los mentirosos. Y Chanchi va a sacarle foto a todos. Y Chanchi le saca fotos. Ah, oh. Ahí está, me parece perfecto. Pero bueno, alguien se va a tener que llevar el par de entradas. Y sí, bueno. ¿Qué? La sorteo es el sorteo y no pueden participar. Por más que Pato se muere a ganas de ir, no puede. Lo saben, pero te acreditamos. Te acreditamos, Paco. Me cagaron el fin de Paco. Porque va con Paco. También van a estar el sábado a las 11:30. Entonces tenemos ganador, ganadora que... Así es. Fulanita de tal. Vamos, Fulanita. ¿Pero quién? ¿Para cómo Fulanita de tal? Una que se llama Fulana. ¿Te llama Fulana? O sea, así, así figura. Quiero Fulanita de tal, pero bueno, como en los últimos tres del DNI, después nos va a pasar el nombre. Quiero pensar que es Twitter. No, es Facebook. Increíble. Dale, ¿no? Fulanita. Fulanita. Esperate, Fulanita. ¡Loco! Este último aplauso. Este gran aplauso. Estos aplausos raros. Van sobre todo por Tunic. Yo creo que se lo ganó. Fulanita de tal. Se lleva las entradas. No, yo creo que tiene el Facebook hace varios años ya. Sí, lo hizo a propósito hoy para nosotros. Hoy por hoy uno pone nombre y apellido, quizás para que identificarte. Pero no, en un momento sí me acuerdo que poníamos. Yo puse Nanuná. Yo me acuerdo que poníamos en el... Mirá lo que voy a tirar, se me caen todos los años. En el ICQ me acuerdo que poníamos frases. ICQ. En el ICQ y en el MSN también. En el MSN también. En el MSN también. En Nick, claro. Que poníamos frases, ¿se acuerdan? Sí. Esas sí. Frases, canciones. Claro. Bueno, que ahora las ponemos capaz en el estado de WhatsApp. Fue evolucionando la tecnología. Tramposa, gualtanera y mentirosa. Bueno, niñas, entonces es el momento de la reflexión, de que se despidan de la people, de pasar la onda. Bueno, yo nada, de saludarlos, tampoco participé demasiado hoy, así que me despido. Chao. Me despido, ¿no? Bueno. No, nada, que tengan buena semana, buen fin de semana. Y bueno, se vino el frío y aprovechar estando tapaditos, viendo películas, esas cosas que hacemos ahí en va, invierno. Ahí va. Rantigo, re vieja. Nanu, guay con todos ustedes. Me faltaron los aplausos. Nanu González feliz por el frío. Nanu González, sí. Claramente. Sí, por fin. Por fin llegó, no lo puedo creer. Bueno, es el momento que te despidas de la gente y bueno, sabemos que estás contenta por el frío. Bueno, nada, estamos preparando ahí un par de cositas con Nano, de fotos. ¡Isa! Ya se enterarán pronto. Vamos. Sí, vamos, y bueno, nada, el próximo evento de Pasa la Onda habrá novedades. ¡Isa! Sea por los 300, por los 400, por los 4 años. Porque no, se nos dé el quinto forro del orto. ¿4 años? Hace 7 que está. Volvemos. Por los 2 años. Los 8 años. Nos subimos al DeLorean y volvemos. Así que bueno, eso. Bueno, nada, estén atentos. Sí, disfruten del frío, cuidemos el medio ambiente, así se queda el frío y no hace calor. Nada, saludos. El Nano Steam en su esplendor con nosotros. Muchas gracias, chicas. Y así se retira entonces el... Nano Steam. Nano Steam. Hermoso, hermoso. Hemos sorteado entradas, yo meto ruido en el micrófono. Bueno, sepan disculpar. Nos estamos yendo, nos estamos retirando. Se despide de la gente de Pasa la Onda. Se despide hasta ahí nomás, ¿no? Porque el domingo lo volvemos a escuchar. El señor Leandro Nono Bonini. Gracias, nene, gracias. Leandro Bonono. Leandro Bonono. Gracias a Nanus, que me prestó este poncho hermoso, que tiene agujeros por todos lados, porque de crochet. No sé qué carajo abriga, pero bueno, un poquito sirve. Sí, suma. Tengo mucho frío, loco. Tengo mucho sueño. Es así, estoy bien. Es la edad, boludo. Es la edad. Un beso para Caro, loco, para la Choco, que estaba medio pachucha. Espero que te mejores. Y sean felices, loco. O intenten, por lo menos. Traten de estar tranquilos, calmen la cabeza. Hay mucho estrés dando vueltas, mucho quilombo. Yo me la paso todo el día teniendo pelotudos, así que de estrés sé bastante. ¿Y vos qué haces? Atiendo boludos. Respiren hondo, estén tranquilos, vivan las cosas, traten de... Hace poco aprendí a vivir un poco el momento, a pasarla bien y disfrutar de lo que hay, y cuando no lo hay, no lo hay. Así que traten de aplicarlo. Y si no, si van a estar mal arriados, como dice acá el compañero Cristian, por lo menos no hinchen las pelotas a los demás, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, una frase hermosa que hemos acuñado en estos últimos años. Cuando no lo hay, abstinencia, Leo. Así suele pasar. Así es, cuando no hay abstinencia. Se retira ahora justamente, se despide de la gente de Pasa la Onda. Quiero también recordar que Leandro Bonini, además de ser el conductor de Vivo en la Caja, de ser nuestro co-conductor en el programa, hoy también estuvo siendo el operador técnico la mitad del programa. Así que gracias, Leo, también por gracias eso. Gracias a ustedes. Y hoy me fue bien, increíblemente. Y hoy, hoy estuvo atento también. Estuve atento. Así que muy bien, Leo. Y ahora el operador, el segundo, digamos, el segundo operador sería, suena feo, ¿no? El operador de la segunda mitad del programa es nuestro operador histórico y co-conductor, el señor Juan Ignacio Miranda, se despide de la People de Pasar Onda. El medio operador. ¿Cómo hiciste? ¿Le choreaste el celular? ¿Te lo encanotaste? Vos sabés que lo tenía en la mano y no lo miró, increíble, no lo puedo creer. Bien, está funcionando la cosa. ¿Viste? Así que, bueno, era hora. Bien. A pleno látigo, pero bueno, va. Aplauso para Leo. Oh. Bueno, nada que más que decir. Nos vemos, gente. Disfruten, pásenla bien. Disfruten el fin de semana. Nada, nos volvemos a encontrar el día martes a partir de las 22 horas. Con Mundo Bullicio. La repetición del programa anterior la pueden encontrar este sábado a partir de las 22. Y repetición de este programa mismo que estás escuchando en este momento, si querés escuchar todo lo que te perdiste y el hola, lo puedes escuchar el domingo a partir de las 21, el domingo no, perdón, el lunes a partir de las 21 horas. La gente se hizo una galleta bárbara ya, pero sí, lo pueden encontrar fácilmente en lo que es www.pasalaonda.com.ar. Ahí vamos actualizando la programación, obviamente, así que lo pueden encontrar en lo que es nuestra web. Se despide ahora la señorita que hoy ha sido prácticamente, podemos decir, hoy es primero de mayo prácticamente, la señorita Patricia Palazzo, porque ha laburado un montón y ha quedado material afuera que hizo. Ay, no entendí. Así que la saludadora oficial. La saludadora oficial, sí, sí, sí. La chica de la voz. Fue ¡Oli! Ella. Hola. Patricia Palazzo, con todos ustedes. Soy Angelito. Bueno, quiero desearles un hermoso fin de semana. Si van a salir, abríguense y cuídense. Y si no, está para quedarse tomando un whisky viendo la saga del Padrino, Star Wars, alguna bien copada. Así que bueno, un besito a todos y un piquito al chanchi. Oh. Ahí va, entonces Patricia Palazzo, Chachi, muchísimas gracias, Pato, genia. La verdad, impecable lo suyo. Vamos. Impecable también la cobertura de Rob Zombie, ahí, feten. Bueno, nos vamos. La realidad es que no me queda mucho por decirles, simplemente recordarles que, bueno, que les agradecemos fuertemente el hecho de estar del otro lado, de que durante la semana vayan poniendo me gusta, que participen de los sorteos, que nos encanta regalar cosas. Realmente es así, porque sabemos que la gente, mucha gente por ahí no tiene un mango y capaz un fin de semana se salva con un sorteo y puede ir a ver algo, aunque sea, y pasarla bien y salir a veces de mucha mierda que nos comemos a diario, básicamente. Así que la verdad que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y por último, reivindicar un poquito lo que pasó ayer con esta masiva marcha del no al 2x1. Lamentablemente el fallo ya está. El fallo es muy probable que genere jurisprudencia de aquí en adelante. Esperemos que así no sea y que no tengamos que lamentar tener a varios genocidas sueltos. Ojalá que no. Acá Nanu me hace señas de que no, que aparentemente estamos bien, que con esta ley parece que, como se aprobó la ley, definitivamente no estaría siendo de esta manera, como estoy diciendo yo, que vamos a tener genocidas en la calle. Buenísimo, genial, genial, genial que la gente se haya manifestado, que hayamos sido todos un reclamo, no solo acá, pasó en varias partes del mundo también, no fue solamente aquí en la movilización, en la cual se pidió un no al 2x1 y el famoso nunca más. Que sea nunca más, y para que siga siendo de esa manera, el pueblo tenemos la obligación de tener memoria y estar presentes ante estas cosas que, como decía antes, capaz que hacen 10 medidas juntas y nos quejamos de dos y las otras 8 pasaron. Estemos atentos, porque estos tipos nos las van a poner hasta el fondo si no les ponemos un freno. Así que, por favor, a estar pillos y, obviamente, a meterle una sonrisa, gente. A disfrutar, que tenemos un hermoso fin de ahora. El que lo labura, a ponerla mejor. Y ojalá que disfrutes tu Franco. Gente, nos vamos con un tema justamente haciendo alusión a esto. Es León Gieco haciendo Yo Soy Juan. El capítulo 299 es historia. Tenemos mucha historia. Recordémosla y honrémosla. No nos olvidemos. Chau. Gracias. Aparecido. Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia.